Hola a todos, bienvenidos a este primer spin-off oficial del DeLorean de Manet. Ya habéis visto por el título, The Dark Critic Podcast. Y bueno, por ser el primer día, os voy a explicar un poquito en qué consiste, por qué va a ser un spin-off y demás. Los que ya seáis oyentes del DeLorean ya conocéis un poco la dinámica del programa. Los contenidos van a ser un poco los mismos. Aquí voy a hablar de cine, voy a hablar de cómic, voy a hablar de series, un poco de lo que caiga. Lo que pasa que, bueno, más centrado seguramente en la actualidad, en lo que haya visto, leído, jugado durante la semana, algo que me haya podido llamar la atención, que crea que merece la pena comentar. También puede que vaya interrelacionado en cierto modo con el blog, alguna entrada que vaya a hacer o algún contenido que ya haya publicado, pero al que le quiera dar alguna vuelta más. Porque como dicen, son medios diferentes, son lenguajes diferentes. No es lo mismo lo que pueda decir aquí delante de un micrófono que lo que pueda escribir en el blog. Generalmente van a ser entradas sin spoilers y demás. Aquí no voy a hacer las destripadas que hacemos pues en el programa padre, voy a decir ya, de este canal. Pero bueno, puede ser que haga algún mini spoiler. Ya digo, va a ser otro formato, intentaré. Si se da el caso, pues a lo mejor dar un pequeño aviso, ¿no? Pasar medio minuto, pasar 15 segundos, lo que sea, ¿no? Las reviews de películas o de lo que sea, ¿no? Que solo haya visto yo o que no pueda venir a comentar nadie, pues seguramente lo tenga que hacer aquí forever alone. Intentaré llevarlo lo mejor que pueda, hacerlo lo más ameno posible. Pero bueno, para otros temas, pues yo qué sé, pues como series de actualidad o cosas así, ¿no? O alguna película que haya visto alguno de los colaboradores habituales, algún colega conocido mío, pues intentaré traer también gente para que no sea esto el podcast del soliloquio. Y nada más que decir, simplemente, ¿por qué no lo llamo el DeLorean de Manem? ¿O lo seguimos llamando el DeLorean de Manem si los contenidos son parecidos y si también voy a estar yo aquí, etcétera? Muy sencillo, las siglas, ¿no? El DeLorean de Manem no se deben a que nos guste mucho el chocolate ni nada, simplemente es el DeLorean de Marcos y Miguel, por lo tanto. Si no va a estar Miguel, no tiene sentido hacer un programa del DeLorean, si no voy a estar yo lo mismo. Por lo tanto, pues bueno, entre los dos, ¿no? Lo hemos hablado, he decidido crear este spin-off, que va a servir para eso, ¿no? Pues para que sigamos teniendo contenidos, para que, mira, pues yo que estoy aquí muy, muy aislado del mundo, de la realidad, o de, yo qué sé, o de mi gente, ¿no? Que también la tengo lejos. Pues mira, pueda darle un rato a la sin hueso, y yo qué sé, a vosotros que os toque aguantarlo, ¿no? ¿Por qué lo vamos a colgar en el mismo canal si es un spin-off? Pues bueno, en primer lugar, sobre todo para que tengáis, digamos, acceso a las ventajas de ese plan de publicación premium que tenemos pagado en el podcast, que tengáis las escuchas no patrocinadas, que tengáis sobre todo, descarga desde el feed. Los que no estéis usando la aplicación de ebooks o los que no estéis usando ebooks, pues tanto iTunes como lectores de feed o lo que sea, se os actualicen también estos spin-offs, ¿no? Estos de Dark Critic Podcast. La frecuencia va a ser variable, o sea, la voy a hacer seguramente solamente semanas que no haya DeLorean. Pues bueno, ya sabéis, el tipo de contenidos que hacemos. Llevamos solo 13 programas, pero si os ponéis a sumar horas de grabación que no están, problemas y tal, pues llevamos en muy poco tiempo, ¿no? Como si el rodaje, digamos, es como si lleváramos muchos meses haciendo esto, ¿no? Y a veces hay que, para no encallarse, para no volverse repetitivo o lo que sea, ¿no? Hay que espaciarse un poco, hay que cogerse un poco de aire, y luego la gente, pues, aunque solo seamos dos, el eje del programa, aunque luego aquí vienen muchos amigos, muchos colaboradores, etcétera. El DeLorean, digamos, es de Manem, pero es también pues de todos los oyentes, de toda la gente que ha pasado por aquí o que pasará a, bueno, por aquí, por allí en este caso, a colaborar, a participar con su opinión o lo que sea, ¿no? Simplemente eso, hay que espaciarlo, hay que darse un aire, y como esto pues va a ser un formato más ligero, seguramente sean programas. Tampoco quiero prometer nada, porque luego yo me estiro o lo que sea, o quien viene, montamos una mini tertulia, luego se acaba yendo a una duración X, pero bueno, en principio la idea es que el formato ande rondando, según la semana, entre la hora y media, las dos horas y media, no mucho más. No creo que encontréis o que acabe haciendo ningún episodio de este programa en plan las 5, las 6 o las 8 horas como nos hemos llegado a encontrar. Y nada, pues dicho esto, acaba ya esta presentación extendida de lo que va a ser este spin-off. Creo que no me queda nada en el tintero, que no he olvidado nada. Bueno, hoy, por ser el primer día, os voy a dejar lo que va a ser la intro del programa entera. Ya sabéis que en el DeLorean acuñamos mucho el término rumanada. Pues bueno, hoy os voy a poner una auténtica rumanada, por así decirlo, porque es precisamente del compositor rumano, George Zamfir, y que hace también un poco referencia a esa soledad que os decía, ese Forever Alone aquí delante del micrófono. Es de Lonely Shepherd, tema de la banda sonora de Kill Bill. Os voy a dejar la escena con diálogos y todo, con Hattori Hanzo ahí entregando la katana. Antes de nada, eso sí, paso a detallaros los contenidos para este primer programa. En primer lugar, voy a hablar de dos películas, Out of the Furnace, ya sabéis, con Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck, Willem Dafoe, etcétera. La otra va a ser una peli independiente del 2011 que se llama God Bless America. En España la tradujeron como algo así como Disparos y no sé qué. Un título muy chumesco, luego os lo busco, ¿vale? Antes de cuando salga la mini review. Tendremos también tertulia del final de temporada de Juego de Tronos, la temporada 4. Los que no lo tengáis al día, pues bueno, en esa parte seguramente no, ahí habrá spoilers descarnados. Y bueno, si queda tiempo, a lo mejor os hablo un poquito del volumen 3 de X-Force, que es lo que me estoy leyendo ahora. Y esos van a ser los contenidos principales. Así que nada más, lo dicho, los que ya erais oyentes o ya sois oyentes del DeLorean, pues ya me conocéis. A todos los demás, bienvenidos. Yo soy Marcos. Lo dicho, os dejo con la introducción, que para futuros programas editaré, ¿vale? Lo dejaré en una cosita de 20 o 30 segundos como mucho. Y vuelvo enseguida. 作られた神仏に誓ったことを私は破り、そして槍を得た。人を殺す道具を再び作ってしまった。その目的では私は成功した。私はこれを作ったのは、 金髪の戦士よ、行きなさい。 Pues ahora sí, después de esta interrupción, nos ponemos ya con el tema. Eso sí, antes de nada, os decía antes de la interrupción que editaría ese tema, ese track. Me lo he pensado mejor durante esta pausa. Lo que haré será, en cada programa utilizaré una sintonía diferente, pues bueno, al ser es un programa de periodicidad variable y de formato en principio más breve, yo creo que quedará bien, ¿no? Y así, pues eso, vamos variando, voy poniendo un poco lo que me apetezca, la vibración que tenga cada semana o lo que sea, y vamos escuchando cositas diferentes. Dicho esto, pues nada, empezamos ya, como decía antes, la primera de las dos películas de las que os voy a hablar. Para empezar fuerte, pues he elegido una película desconocida, de un director desconocido, con actores desconocidos. Pero bueno, a ver, pese a todos estos factores, digamos, la película ha adquirido o ha ganado cierta relevancia aquí en Estados Unidos, quizá más por el tema que trata, que es muy políticamente incorrecto. Digamos que es una comedia negra o una satirización del modelo social o en lo que está desembocando el modelo social americano. Más que a las instituciones, a los gobiernos, es una crítica al propio individuo. Al propio individuo luego metido en colectividad, ¿no? En el aborregamiento. Luego lo desarrollaré un poco, ¿no? Decía, cierta relevancia, se ha estrenado en cines, ha llegado a recaudar algo más de 120.000 dólares y está a través de las plataformas de visionado online. Yo la he visto a través de Netflix. Los que tengáis hecho el apaño en España o Latinoamérica a través de Proxy la podéis ver por ahí, y si no, pues vías habituales, yo imagino que encontraréis enlaces. No sé si es subtitulada, la verdad es que no lo he podido comprobar, pero bueno, tampoco creo que sea muy difícil de encontrar. Y lo que decía, ¿no? De director desconocido. La película está escrita y dirigida por un señor llamado Bobcat Goldthwait. Si veis su ficha en IMDb o la ficha de la película, os decía antes la traducción rumanoide que no me venía a la cabeza, pues era Armados y Cabreados, con lo que no sé si realmente se ha llegado a exportar al mercado español o ha sido una traducción solamente para Latinoamérica. Y como os decía, ¿no? Eso, veréis si vais a su ficha en IMDb, veréis pues que ha trabajado muchísimo como director, como escritor, pero no hay nada realmente relevante o conocido como para que yo os pueda decir nada más allá de lo que podéis ver cualquiera entrando en esa ficha. ¿Por qué creo que merece la pena reseñar la película? Posiblemente sea mi entrada de esta semana en el blog, ya digo, haciendo otro tipo de análisis. Pues básicamente el motivo del que siempre o del que muchas veces me habréis escuchado hablar o me habréis escuchado quejarme o lamentarme, que incluso en los círculos, por así decirlo, sabéis que tampoco soy muy fan de la palabra independientes, es difícil encontrar una película, digamos, que no tenga miedo a meterse en lodazales, y no solo que no tenga miedo, sino que a veces se meta hasta las cejas en esos lodazales. Y como es algo que escasea, y sabéis que, digamos, es algo que reivindico o reivindicamos con frecuencia, creo que solo por eso ya merece traerosla hoy aquí para hablar un poquito de ella. Antes de nada, os hago una pequeña sinopsis. Frank es un hombre de unos 50 años, más o menos, divorciado. Su mujer se ha ido recientemente de la ciudad, con lo cual eso le va a dificultar ver a su hija. Una hija que a su vez se está convirtiendo pues en un pequeño energúmeno, un pequeño monstruo insoportable, ¿no? Que quiere un iPhone, que no quiere saber nada de su padre, bueno, quiere que le compre, digamos, de alguna manera. Frank ya de por sí es un tío bastante quemado, bastante de vuelta de todo, lo vais a ver enseguida en los primeros compases de película. Yo creo que en el mejor tramo de la película, de hecho, lo más destacado en esos primeros 20-25 minutos. Y a partir de ahí se diluye, pero ahora iremos a los detalles, ¿no? Sumado a todo esto, pues enseguida le van a despedir de su trabajo en una situación muy rocambolesca y que también tiene un puntito de crítica a una situación que luego no se explota más durante la película, pero bueno, que está ahí y que tampoco hay que ignorarlo, ¿vale? Por más que luego no se acabe o no se siga explotando, no deja de estar ahí. Y como guinda este pastel maravilloso, se pone mucho más divertido y, digamos, le diagnostican un tumor cerebral inoperable, terminal. Esto sonará igual de alguna serie, tal vez. Bueno, no, a partir de ahí el desarrollo no tiene nada que ver, ¿vale? En lugar de convertirse en un capo de la droga, un narcotraficante, ¿no? Frank, esta situación, en principio, lo que plantea es lo normal, ¿no? Suicidarse. Pero, digamos, en ese momento tiene una revelación televisiva, a través de uno de los hilos conductores de la historia, un reality. En este caso, un reality que recuerda bastante a uno llamado Sweet 16, que emiten aquí. Si no lo conocéis, pues bueno, os podéis hacer una idea por el título, ¿no? Adolescentes pues maravillosas, súper ricas, súper guapas, súper pijas, a las que les llega su 16º cumpleaños y lo televisan todo, ¿no? Y suelen ser tías bastante insoportables y bastante subiditas. Digamos, Frank tiene esta revelación en el momento de suicidarse y a partir de ahí dice, pues bueno, ya que me voy y ya que estoy tan quemado y ya que, digamos, la sociedad o los individuos o lo que sea, ¿no? Se está yendo a la mierda, pues me voy a llevar a unos cuantos elementos indeseables conmigo, y empieza su propia matanza personal. Y en su primera intervención, ¿vale? Un poco accidentada, pero yo creo que la mejor de la película también, pues acabará teniendo que llevarse consigo una cómplice inesperada. En este caso es el personaje de Roxy, ¿no? La chica adolescente que le va a acompañar durante toda la película. A partir de ese momento, digamos, lo que era la premisa inicial, como os decía, ¿no? Esos primeros 20, 25 minutos, yo creo que hasta ahí, ¿no? Hasta ese primer asesinato. Estos son mini spoilers, pero digamos, todo esto lo tenéis, ¿eh? En sinopsis, en trailers, no he destripado nada tampoco súper grave. A partir de aquí ya me voy a contar los spoilers hasta de aquí un rato, que ya os daré ahí un mini aviso, ¿no? Digamos, hasta este punto, la película me parece realmente, creo que es donde es más ácida, donde es más arriesgada y donde el discurso no se pierde en pseudo ideologías, en cosas ya que luego mete sobre todo el personaje de Roxy, ¿no? Digamos, la gracia o lo que más te puede agarrar al personaje de Frank, aparte de lo desgraciado que es que es en ese discurso, digamos, no te obliga a posicionarte en una ideología, digamos. Este tío, ¿por qué no merece estar aquí, no? Sobre todo, pues porque es, o esta tía, ¿no? Porque es desagradable, porque es grosero, porque es, porque no respeta a los demás, porque tal. No, no digamos, es, no llega a ese punto de hipsterismo, es decir, de la superioridad intelectual, ¿no? De, sí, o sea, hay algún momento que, digamos, parece posicionarse ahí, pero en realidad ese no es el motivo principal del killing spree este, o yo qué sé, como ahora ya no sé ni cómo se dice en castellano, de esta matanza, ¿no?, selectiva. No, son motivos, pues eso, mucho más sencillos. No os va a obligar a tomar una posición política, una posición religiosa, una posición intelectual, etcétera. El problema, pues, decía, ¿no? El hilo conductor son los realities. Uno, el primero que vais a ver va a ser este pseudo Sweet 16, el principal, el que conduce toda la trama a través de un personaje, el típico, digamos, friki que luego veis en las repeticiones o en los resúmenes del aquí es American Idol, pero podéis extrapolarlo, Factor X, La Voz, lo que sea, yo que sé, cualquier programucho de estos que tiene castings, pues este típico friki va a ser el hilo conductor. Pero que no os penséis que la premisa es vamos a matar a todo el que ve American Idol porque son idiotas. No. Vamos a matar a una serie de gente que participa de este circo de una manera concreta, sobre todo comportándose de una manera determinada hacia ese personaje o hacia ese friki, ¿no? También en ese sentido, al final de la película habrá un giro, tampoco voy a decir un giro súper brillante o súper inesperado, pero bueno, es lo que le da un poquito de brillo al final, que también tampoco va a dejar como el santo de la película o como el pobrecito, ¿no?, a ese personaje, que sobre todo al principio, ya veréis, va a ser muy machacón, va a estar saliendo cada pocos minutos, ¿no? ¿Problema? Pues bueno, eso, decía, después de esos 25 primeros minutos de, digamos, del solo de Frank, entra en juego Roxy. Roxy es un personaje que tenéis, digamos, si le coges o si no empatizas con ella, si no simpatizas más bien, más que empatizar, porque es difícil empatizar tanto con uno como con el otro. No olvidemos que está muy bien, digamos, como sátira, como comedia negra, pero aquí empatizar, es decir, me cogería un arma realmente y saldría a hacer esto. Hay que simpatizar con ella, ¿vale? Si no simpatizáis con ella, es posible que se os cruce incluso. No implica eso que el personaje esté mal dibujado, no deja de ser un adolescente que hace cosas de adolescente, dice cosas de adolescente, pues que está un poco eso, en ese extremismo, en ese hipsterismo, que todos, pues bueno, todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? Digamos, ella lleva al extremo de la caricatura esa misión, ¿no? Esa cruzada de Frank. Y ya es, bueno, lo llevamos a gente que se hace high fives o que es chocar, ¿no? O a todo, ¿no? ¿Quién merece morir? Todo Dios, ¿no? Y digamos que en ese tramo, en ese impasse de la película, en ese nudo, se pierde lo que es se pierde un poco bastante, ¿no? Lo que es ese elemento crítico, y se mete a profundizar en la relación, comillas, entre estos dos personajes. Una relación que a mí, al menos, personalmente no me llega ni a llenar ni a interesar. O sea, a mí me interesaba más, pues eso, esa fantasía de Frank los primeros 5 minutos de la película. Es en menor medida, pero también esa conversación con el compañero de trabajo. Es como decía, el motivo de fondo de ese despido. Incluso ese giro final con el friki también es lo que me interesa de la película. La relación entre ellos, pues entre un hombre de 50 años y una adolescente, aunque sea en ese marco tan rocambolesco, tan extraño, no me llegó a y es lo que creo que hace, pues, que la película baje de un potencial notable, pues quizá un 6 y pico, ¿no? El caso, tampoco traía intención de puntuarlas, ni traía números concretos en la cabeza, pero simplemente para que os hagáis una idea de que, tal y como yo lo veo, ese nudo o ese le resta números al conjunto, o más que al conjunto, lo que decía, a esa premisa inicial. Es de estas películas que arranca muy fuerte, que tiene, pues eso, en ese tramo inicial es lo que te engancha, es lo mejor de la película. A partir de ahí se va diluyendo, va perdiendo puntos, se va perdiendo en relaciones que no cuajan o que no interesan o que no se desarrollan de una manera atractiva, ¿no? Para el espectador, o para el espectador que se aproxima a ese tipo de película o de producción. Como le pasa a muchas de estas películas, tal vez habría funcionado mejor como corto, suprimiendo, digamos, ese personaje. Pero la verdad es que no lo sé. Está introducido, para que os hagáis una idea, es un poco como el Robin de Batman. Es un personaje puesto ahí para dar altavoz a algunos pensamientos de Frank, pero a la vez que es un Robin, también es un Robin que casca mucho y por los codos, ¿no? Y eso es lo que os decía, es como adolescente que es, pues tiene esa posición, pues muy beligerante, muy extremista en algunas cosas, y lo lleva, digamos, Frank contra la caricatura, lo convierte su presencia en caricatura contra caricatura, lo cual no es necesariamente malo, porque al final está bien también reírse de tus propios personajes, pues como decía, tampoco son unos personajes con los que haya que empatizar, es una comedia negra, no está mal, digamos, proponer o caricaturizar en un momento dado los dos extremos, las dos posturas. Es algo que le sirve en cierto modo para mantener el tono de lo que promete ser la película, que es una comedia al final. Es decir, yo estoy intentando llamar la atención sobre una serie de realidades que me parecen bastante tristes en este sentido, pero al final no deja de ser su opinión, su postura, su creación. Y a lo mejor es conveniente en un momento dado hacer ese ejercicio y decir, pero a lo mejor tampoco hay que tomarme tan en serio, a lo mejor la mitad de lo que estoy diciendo son gilipolleces, y pues eso, posicionarse también en un punto en el que no haya que tomarse tan en serio su propia propuesta o toda su propuesta, ¿no? Si se mira así, es algo bastante inteligente y bastante loable. La cosa es si realmente esa es la intención o simplemente es que se pierde eso, ¿no? En un guión que al final flojea y se diluye. Si es un guión escrito linealmente, pues muchas veces pasa, ¿no? Simplemente tienes esa gran idea, empiezas con mucha fuerza, con mucha mala leche, con mucho empuje, te queda algo muy, muy, muy potente y luego pues se diluye y no consigues remontarlo. No lo sé, es algo que, bueno, si los que la hayáis visto y demás, me podéis dejar en los comentarios, me podéis comentar en el blog. Ya sabéis, luego, si eso al final del programa, repito, os recuerdo o doy por primera vez las vías de contacto. Yo creo que hasta aquí, digamos, ya he hecho lo que sería un análisis de la película, ¿vale? Análisis, una pequeña sinopsis, una pequeña opinión. A partir de aquí, pues ahora voy a hacer unos minutitos de spoilers, así que ya sabéis, si sois de los que pensáis verla, que también está por verse, os importan esta clase de spoilers, seguramente luego en la descripción os deje pues un timeline, una guía de tiempos, por así decirlo, poniendo los minutos en los que hay spoilers para que los podáis saltar. Y así no os tengo que decir una cifra ahora aquí al azar de saltar un minuto, saltar dos minutos, saltar tres minutos. Vamos con spoilers porque hay que hablar de escenas. Y como os decía antes, ¿no? Hay una escena, pues para mí la mejor de la película, es absolutamente, o me ha parecido, ¿vale? Maravillosa. Tampoco es que diga aquí la quinta esencia del cine, ¿no? Tal. Pero bueno, una película, digamos, ya pone a su personaje principal en los primeros, no creo que llegue a 10 minutos de película, ¿no? Entrando en casa de los vecinos, aunque sea en una fantasía, ¿no? Y tirando al bebé a 2 o 3 metros de aquí, haciéndolo mierda de un disparo sobre allí, bueno, pues sobre la madre y demás, ya es una cosa a tener en cuenta, ¿no? No lo vais a ver en una de cada 4 películas, eso seguro, ¿no? Después también, como decía, pues esa primera intervención o ese primer asesinato, ¿no? Que deja, pues eso, deja muy a las claras el carácter amatute, ¿no? Amateur de Frank, el chapucerismo, ¿no? Que tampoco es algo que le, digamos, que le importe demasiado porque, como decimos, ¿no? Es, si sale bien, sale bien, si no, no, y hasta donde llegue, llego, porque igualmente ya tengo los dos pies por delante. Que luego ya veremos, insisto, estamos en parte de spoilers, chicos, luego ya veremos que no, que el cachondo del doctor, que es otra cosa que está bastante bien, creo yo, la figura del doctor, como, digamos, le está dando primero, ¿no?, el diagnóstico del cáncer, de ese tumor, y él está pasando de él olímpicamente. Igual, digamos que lo exagera ya demasiado, ¿no?, con el móvil de tal, de voy a ir allí y te la voy a meter hasta las trancas y no sé qué. Pero bueno, es que es una película que pretende entrar en la exageración. Entonces no puedo decir, ay, es que exagera demasiado, ¿no? Eso es su línea, ¿vale? Y luego cuando le llama para decirle, no, es que me he equivocado porque hay otro paciente que tal, ¿no? No me vas a denunciar, ¿no? Igual esto en España no suena a chino, ¿vale? O igual no, porque realmente yo creo que se sabe un poco, incluso se está empezando a exportar esta fórmula a otros países. Aquí hay, digamos, bufetes de abogados y demás que viven de este tipo de cosas, ¿vale? Veis anuncios en la tele diciendo, si usted tomó, yo qué sé, tal medicamento entre el año no sé qué y no sé qué, o si se operó de, yo qué sé, si le pusieron una placa de metal en la cabeza en tal hospital entre la fecha tal y tal, llámenos a este número, y entonces montan ahí unas denuncias colectivas de la hostia, ¿no? Y ganan fortunas esta gente. Pues a eso viene, ¿no? Lo de no me vas a denunciar y ahora voy a llamar a este otro cabrón a que no me denuncie y demás. Otra cosita que está bien. La escena final. A ver. Sentimientos encontrados con la escena final, ¿no? Por un lado, pues eso, el gamberrismo y tal, tampoco llega a las cotas de otros, sobre todo de ese momento inicial, algo que era de esperar. Está bien, pero tampoco mata lo del friki, ¿no? De decir, oh, es que habéis llevado a este pobre chico al límite del suicidio y demás, y no sé qué, porque sois crueles y reís de él, tal. El friki, digamos, esto está muy bien porque ahora realmente hay gente en internet que se dedica a esto, ¿no? Tenéis al Salvador Raya de la vida, por ejemplo, o tenéis, pues yo qué sé, cualquier troll, ¿vale? Cualquier. Digamos, le dice, no, no, si yo no me iba a suicidar porque se rían de mí, yo me iba a suicidar porque habían dejado de sacarme en la tele. Si la gente está dispuesta a llegar a cualquier, sea, digamos, real o fingido, ¿vale? Porque esto es algo, os decía el Salvador Raya, ese tipo, tengo mis dudas de si realmente es así o es un personaje que se ha creado para que, pues eso, ¿no? Para que le venga la, digamos, el fenómeno troll es lo que mueve ahora internet y, digamos, para provocar ese fenómeno troll y que vengan a llamarme subnormal, pero que vengan, ¿no? Que vengan, que yo voy cobrando mientras tanto y me voy haciendo una celebridad. Pues en el caso de este friki es algo muy parecido. Como os decía antes, entre esas primera, casi segunda escena y esa escena final, pues ¿qué hay? Hay muy poca cosa. Hay que si la práctica de tiro con los osos de peluche, que, bueno, pues vale, simplemente sirve para hacer luego foreshadowing de lo de las posiciones en la escena final, de a las tres, Frank, no sé qué, con el guarda ese chumesco que sale por ahí a recibir, y poco más, el presentador de televisión, ¿no? Ah, es que, pues bueno, lo que os decía ahí ya, digamos, la postura de Frank es una, ¿no? De, no, no, si yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dice, pero eres un gilipollas, ¿no? Y por eso te voy a mandar. Y la otra, no, no, no, no, pues yo no estoy de acuerdo, porque además de ser un borde y un gilipollas, tal, ya, digamos, ella sí, ya se mete en fregados de ideologías, de tal, de Pascual, y no es que sea un problema, como decía al principio, meterse en lo de azales. El problema es que pasamos de algo muy universal, muy comprensible por todos, como es la legitimidad del comportamiento, la necesidad de ser respetuosos, ¿no?, con los demás, de incluso de la gratuidad del extremismo a veces, ¿no? De no es, las cosas no son extremas por lo que se está diciendo, sino por el ay, ay, ay, no acabas de decir eso, ¿no? Ay, dime que no has dicho eso. Ya pasamos a un terreno como es la legitimidad de cada pensamiento, de cada ideología, que no es que digo, no es que sea más o menos delicado, que sea más o menos apropiado, sino que simplemente es personal. Entonces estás, digamos, en cierto modo rebajando el nivel de tu crítica o el elenco o el abanico de gente al que podías llegar al pasar de una cosa universal a una cosa personal. Lo atenúa, como decía antes, al tratarlo de una manera pues desenfadada, pues decir, tampoco hay que darle tanta importancia a lo que diga, articule cada uno de mis personajes. De hecho, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Tampoco puedo ser muy crítico con ese punto, ¿no? Simplemente es la sensación que me deja a mí en eso, en un único visionado al final que he hecho. Así que poco más hay que decir. Creo que han sido ya, no lo sé, habrán sido unos 15 minutitos de review. Los pocos que la hayáis podido ver o los que os vaya a interesar verla a partir de aquí, pues bueno, creo que es más que suficiente para una película de este tipo y para este formato que proponemos. Así que nada, hago una pequeña pausa aquí, os pongo alguna sintonía o el tráiler de Out of the Furnace. Nada, haremos también una review muy rapidita y seguimos adelante. Oh. Ahora sí, después de este tema principal de la película, este release de Pearl Jam, que luego veremos, no está, digamos, metido al azar o porque sí, pues vamos a hablar un poquito de ella. Aquí sí que os puedo dar algún dato técnico más. La película está dirigida por Scott Cooper, que no es que tenga, de hecho solo tenía una película antes de esta. Pero bueno, como ópera prima era ese Crazy Heart, creo que fue Corazón Rebelde en España, si no me equivoco, con Jeff Bridges, pues que bueno. Como primer trabajo, a mí me gustó bastante, yo le daba un notable bien. Pues bueno, las expectativas de cara a esta segunda película, digamos que podían ser optimistas. Y sumado a eso, pues el repartazo, para que os hagáis una idea, pues bueno, Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck, que tampoco es la hostia, pero yo creo que es bastante mejor que el hermano, delante de la cámara, Zoe Saldana. No está mal. Willem Dafoe, Forest Whitaker, Sam Shepard. Vamos, en conjunto es un repartazo. Digamos que a mí con todo esto, bueno, ya sabéis mis inclinaciones hacia el señor Christian Bale. En general, bueno, Willem Dafoe me encanta también. Forest Whitaker cuando le da la gana, etcétera. A mí me planta esto delante y digamos ya he mojado los calzoncillos antes de los títulos de crédito, ya me tienes ganado en cierto modo. Y aún así, con todo esto, digamos, la película ha sido una decepción relativa. No es que me haya parecido una mala película, porque no lo es, pero digamos, las expectativas no me las ha colmado, ¿vale? En primer lugar, digamos que hay una pequeña trampa en la promoción de la película o en lo que se ha vendido, pese a no ser, digamos, una película, un blockbuster, ¿no? Destinado a un gran público, ya se ha querido hacer una pequeña trampa, ¿no? Todos los que hayáis visto el tráiler, da la sensación, pues eso, que el personaje de Christian Bale vaya a ser un ex convicto, un tío, pues. Que en principio te haces una idea inicial que puede ser un tío violento o bueno, con algún tipo de pasado turbio, etcétera. Nada que ver. El personaje de Christian Bale, Russell, en este caso, de los dos hermanos, viene a ser el hermano centrado, el hermano normal. Y no empieza la película en la cárcel. Eso va a pasar, digamos, después de unos 15, 20 minutos, no recuerdo bien el metraje. El caso es que no va a empezar la película a la cárcel y además no va a ir a la cárcel por una circunstancia, pues eso, por algún crimen violento o demás, pues, simplemente es fruto de un accidente, que tampoco os voy a decir más por no destripar demasiado. Y tampoco es, como uno podría imaginar, a lo mejor, la típica historia de venganza, ¿no? Que es un poco lo que te da a entender, ¿no? Tanto esa portada como ciertos. Como el tráiler en general, ¿no? Ciertos tramos del tráiler, porque es una cosa de 3 minutos, 2 minutos y pico, es lo que te da un poco a entender, ¿no? Pues bueno, la historia convencional de venganza, quizá pues más dinámica, con acción, con violencia, etcétera. La película tiene muy, muy, muy poquita violencia, realmente. Son dos escenas. Dos escenas, tres escenas, no más. No son. Tampoco son muy largas y tampoco se recrean en esa violencia. Tampoco es la historia convencional de violencia de, bueno, digamos esto, ¿no? Voy a vengar a mi hermano, ¿no? Y a Rambo aquí con todo lo que pille por delante. No es algo, digamos, intrínsecamente malo, ¿vale? El tono narrativo está bien. A mí no me parece mal, digamos, utilizar un tono narrativo lento o ser más densa un poco. El problema es que en esa fórmula, digamos, en esa propuesta, cabría esperar también otras cosas. Y aún así, acabamos cayendo muchas veces en el tópico, en un par de escenas sobre todo. Digamos, voy a hacer un mini spoiler, pero es algo que veis en 800.000 películas, 800.000 series. La típica escena, ¿no? Voy a casa de los chungos, traficantes, demás. ¿Y cómo se resuelve todo? Con la frasecita de marras de siempre, ¿no? No serás policía. Tengo cara de policía. Bueno, pues te lo tienes que tragar, ¿no? Lentejas. Si las quieres, las tomas, si no las dejas, porque, digamos, aquí toda la gente, todo el mundo, ¿no? Se fía de la palabra de. Además, es que, digamos, ya veréis cómo se desarrolla la escena, cada vez tiene más pinta de policía, cada vez tiene más pinta de estar ahí haciendo algo turbio. Digamos, hacen una pregunta, no, solo estoy de paso, ¿no? Y luego, digamos, pregunta por otro personaje por el que si estás de paso no deberías saber nada, etcétera. Otro problema que tiene, o entre comillas problema, es que como estudio de personajes no llegas a conocer realmente a todos los personajes, qué les motiva. Tú ves el 95% de la película, vais a ver el 95% de la película a través de los ojos de Christian Bale. Seguramente el personaje de Christian Bale sea el único que vais a llegar a conocer, y de todos los demás se os van a dar pues algunas pinceladas, incluso del propio personaje de Russell. Muchas cosas, digamos, están ahí latentes, pero tampoco se va a profundizar en ellas. Está la, digamos, la figura ausente del padre al que se hace referencia, pues como os decía antes, ¿no? Tanto con el tema principal de la película, ese release, se hace referencia a él en varias conversaciones, pero nunca llega a aparecer, nunca se llega, digamos, a profundizar en esa relación que hayan podido tener los dos hermanos con el padre, o que tengan en la actualidad, porque uno está con él, que parece que es, digamos, el más despegado o el que menos quiere tener que ver con él, otro no está físicamente con él cuando parece que es el que quiere seguir su mismo camino, o digamos, acepta la figura de su padre como modelo. Son cosas que no se llegan a desarrollar. No sé si es un problema de montaje, si es un problema de guión, si es que, digamos, quieren simplemente insinuarlo para que cada uno se monte en su cabeza esa relación como quiera. Es algo que lo dije hace poco en una entrada del blog hablando de otra película. A mí no me parece mal, digamos, que en ciertas cosas se nos insinúen y se nos deje a nosotros, pues eso, ¿no? Desarrollarlo o montárnoslo un poco dentro de lo que la película nos da a nuestra manera. Pero da demasiado, demasiado poco para llegar a construir nada con eso. O sea, puedes hacer demasiadas conjeturas y ninguna te va a quedar, vas a decir, esta tiene más peso por lo que me dice la película, o no. Simplemente, pues os tendréis que quedar con una si queréis hacerlas, esas conjeturas, al libre, pues eso, a vuestro libre criterio, porque no gana más peso una que la otra. Después, otro, digamos, también problema, entre comillas, ¿vale? Porque aquí, como siempre, sabéis, hablamos de sensaciones, hablamos de percepciones personales, ¿no? Igual otro ve la película y no, eso o no le parece un problema o le parece estupendo o lo que sea. Todos los personajes, o casi todos los personajes, son muy genuinos con sus sentimientos, tienen una conexión ahí con su lado emocional de la hostia. Son capaces de pararse a hablar entre ellos con, pues bueno, son gente sencilla, ¿vale? No llega a ser la América profunda, pero digamos que sí son gente cercana a ese nivel, ¿vale? Christian Bale trabaja como su padre en una planta de acero, su hermano, pues, que ahí está uno de los puntos, digamos, de crítica de la película, pero es una crítica muy sobada también, ¿no? Su hermano ha servido en el ejército, en Irak, etcétera, pues bueno, porque realmente para esta gente a nivel social, a nivel personal, no hay muchas más salidas. O te pones a trabajar, digamos, en un trabajo mal remunerado o lo que sea, o te metes en el ejército. Si no tienes poder adquisitivo para acceder a la universidad, etcétera, es muy difícil, ¿no? Y bueno, eso, ese elemento que ya decía, tan sobado, de cómo el sistema o el gobierno o lo que sea, aquí se hace mucho énfasis, ¿no? Que si los veteranos, que si demás, pero realmente a la hora de la verdad ni todos los veteranos ni tanto, ¿no? Y cómo eso, digamos, pese a ese servicio, pese a todas esas cosas que ha tenido que hacer o que ver o lo que sea, se le deja de lado, ¿no? Se le devuelve, digamos, a esa marea, a esa vorágine, ¿no? De la vida en ese nivel adquisitivo, en ese nivel en el que estaba, y su vida no mejora, no cambia, al contrario, ¿no? Se queda dañado, se queda, pues eso, con las secuelas normales que deja, normales, a ver, no digo que deban ser así, sino eso, las secuelas que dejan este tipo de guerras cuando uno no va allí ya, pues eso, a un puesto de oficial, o a ayuda humanitaria o lo que sea, ¿no? Y aún así pueden pasar cosas y puedes ver cosas. Y el caso es que esa, digamos, autenticidad en las relaciones o ese acceso tan sincero, ¿no?, a sus emociones y a expresárselas a los demás, no se da entre personajes muy cercanos. De hecho, entre los hermanos casi casi es entre los que menos se da. Digamos que su relación se desarrolla más entre que si uno no me des la chapa, déjame tranquilo, que sí, que tal, que tú tienes tu vida trabajando, pero yo voy a mi rollo. El otro, pues que digamos se preocupa por el hermano, pero tampoco quiere estar muy encima, tampoco quiere situarse en un escalón moral superior, no quiere ser la figura paterna para él, porque al final ya tienen un padre, lo que sea, ¿no? Digamos que entre los hermanos esa situación se produce más en una confrontación, semiconfrontación que hay, que en la relación normal, ¿no? En la que sí, digamos, acceden a otro tipo de, o expresan otro tipo de sentimientos, ¿no? La preocupación genuina, ¿no?, de Christian Bale por su hermano, todo el rollo, se vuelve muy emocional cuando está en la cárcel. Eso, digamos, entre hermanos también es bastante normal. La cosa es que, digamos, hay personajes que su relación no va más allá, yo qué sé, de conocerse de vista, digamos, un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, y hay una circunstancia, estoy hablando así un poco en clave por no haceros tampoco grandes spoilers, una circunstancia que une al personaje de Forrest Whitaker con el de Christian Bale, aparte del caso del hermano, obviamente, que eso pasa más o menos de una manera simultánea, pues es una circunstancia desagradable, es una circunstancia personal, pues que es, ya digo, nadie se la tomaría bien, o muy difícilmente se la tomaría bien, ¿no? Aquí, digamos, estos personajes asumen los dos con mucha naturalidad su rol, ¿no? Uno siendo muy comprensivo con esa persona que les une, con las circunstancias que le han llevado a eso, y el otro pues siendo muy consciente de su posición en esa relación y hablándolo con él pues de una manera sorprendentemente abierta, ¿no? Eso le da, digamos, una sensación de redondez a los personajes, voy a decir redondez o de complejidad, pero que en el fondo, digamos, es, yo echo de menos eso, un poco más de ambigüedad, un poco más de, digamos, de desenfreno. Desenfreno tampoco igual es la palabra, sino, pues bueno, reacciones humanas, a fin de cuentas. Sí, eso es una reacción humana, pero la ira en ese caso solo sale en un momento muy determinado y muy a raíz de la circunstancia del hermano, acaba saliendo también esa circunstancia, pero es en una escena muy corta y muy comedida. Es verdad que al personaje de Christian Bale, digamos, le pega en ese momento esa circunstancia, por el desarrollo que vamos a ver. Ya digo, es el único personaje que más o menos no, el 95% de la historia lo vamos a seguir a través de sus ojos, y sí se nos van dando pues detalles de en qué punto está en cada momento y por qué, pero en el caso de Whitaker nunca lo llegamos a entender. Como siempre, pues como en el caso de la relación con el padre, pues tendréis que imaginar toda esa otra parte, porque no vais a ver nada de la vida de ese señor, de su relación con la otra persona, y por qué en ese momento es capaz de expresarse así con tanta franqueza con él, aunque digamos en el seno interno de su vida privada pudiera ser consciente de esa situación, de este es mi sitio, este es mi papel y es lo que hay. Personaje de Woody Harrelson también, por ejemplo, es malo, muy malo, es decir, es un personaje sin matices, olvidaros, es ya sí que es verdad que lo deja muy claro desde la primera escena es para él, y digamos que no es un personaje que engaña a nadie tampoco, ¿no? Ya está dibujado así desde el primer momento, también es el tipo de antagonista que te podías imaginar en una historia así de venganza y demás. Y bueno, pues a él ya sabemos que le va muy bien ese tipo de papel, y ya lo veréis, pues el ratito que tiene en pantalla, pues como siempre, ¿no? Muy solvente. Sí que es verdad que además de ser muy malo, pues es Houdini, y, bueno, ya lo veréis. Ahí hay una serie de licencias, pues eso, más licencias de guión, alguna licencia visual también, hay algún pequeño fallo, digamos, hay un momento, a ver cómo lo explico sin haceros también un gran spoiler, hay una pequeña persecución, digamos, que tú estás oyendo cómo está intentando arrancar un coche y a los 3 segundos está pues a unos 30 metros del coche o 40 metros del coche corriendo, ¿no? Por un descampado allí. ¡Oh! A ver, ya digo, se van sumando cositas, más personajes, entre comillas, inconsistentes. El tío de los hermanos, Sam Shepard también. Sí, pues eso también, ¿no? Un hombre sencillo, americano, cazador, tal, de pocas palabras, pero también lo asume todo con mucha normalidad, ¿no? Cuando empieza todo es, bueno, pues lo coge el sobrino, ¿estás listo para esto? Sí, venga, vamos para adelante, ¿no? Yo me voy contigo aquí, a las casas baratas, a donde haga falta, ¿no? Aquí a pillar droga, tal. Mientras, digamos, no tienen claro qué ha pasado con el hermano o qué ha dejado de pasar, pues eso se sostiene. La verdad es que sí. Lo que pasa es que en ese momento tampoco te queda muy claro si digamos, el propósito real con el que está yendo allí. Si es para saber realmente qué ha pasado o si es para empezar a liar la parda, ¿no? ¿Qué más? Pues Willem Dafoe también. Willem Dafoe aquí es un entrañable trapichero. Al final es que casi es tan buena persona que no sabes qué hace. Dedicándose a esos negocios turbios, ¿no? A mover ese dinero. Muy se preocupa por el chaval. Habla con el personaje de Christian Bale también. Sí, no te preocupes, yo no le diré nada, tal, demás. Al final es una bellísima persona. Digamos que se van sumando todos estos detalles cuando haces un poco de digieres un poco la película. Y al final los personajes me los he creído pues porque están interpretados por quien están interpretados y son tíos pues eso, con muchos tiros pegados, con muchas tablas, que lo hacen de puta madre, pero al final dices, el guión no les apoya o se ha perdido en la traslación del guión a la película, se ha perdido en el montaje. Realmente, a ver, para que una película así atraiga a tanta gente, a tanto nombre, a tanta cara, algo tenía que tener el libreto, que al final es lo que llega a los actores. Quizás es eso, quizás es que se ha perdido algo, o se han perdido muchos de esos matices en el montaje, se ha eliminado mucho metraje, no lo sé. Como siempre, toda esta parte son conjeturas. Al final solo puedo hablar de la sensación que me deja lo que he visto. Como decía, a ver, tener en cuenta, es una excepción relativa. ¿Vale? No, como entretenimiento la película no funciona. O sea, si esperáis una película eso, de entretenimiento, dinámica, venganza, tiros, tensión, tacos, etcétera, olvidaros, porque es que no. La escena de más tensión, ya os digo, hay un par de detalles tan tontos que te sacan un poco de la tensión de esa escena. Y la resolución, pues tampoco, ya os digo, tampoco es vibrante, tampoco es violenta, es más, pues eso, intenta ser un estudio de personaje, pero es que falta tiempo, o faltan detalles, o faltan... Y todas esas licencias que os decía, ¿no? Cosas convenientes que pasan en momentos determinados de la película. Hay una carta también del personaje de Casey a su hermano, pues también en un momento muy conveniente y que realmente no te acabas de creer. Dices, a ver, sí que es verdad que él puede imaginar en ese momento que tal vez las cosas se pueden torcer, a lo mejor no llegar a volver de esa aventura, pero tampoco te da esa sensación realmente. Es decir, bueno, dejo la carta aquí pues eso, porque es conveniente en este momento, porque por no dejarlo todo en un momento, digamos, de choque entre ellos, digamos, dar un cierre, entre comillas, a esa relación que mantienen. Ya os digo, decepción relativa, no suspendo la película. Ya sabéis que yo soy muy poco fan de las notas numéricas, y menos cuando solo hago un visionado, cuando lo hice pues prácticamente ayer. y he tenido tiempo de digerir la película, de darle un poquito de vueltas, pues eso, un poco durante la noche, entre sueños y demás. Así que, bueno, yo diría que está sobre el 6,5, 6, 6,5, pues eso, en función de cómo os traguéis todas esas licencias, de lo que os lleguéis a creer a los personajes. Ya os digo, por interpretaciones os los vais a creer. Ahora luego, digamos, cómo llenéis todos esos huecos que no pueden dar una interpretación cuando falta tanto, cuando falta explicar tanto, pues a lo mejor, digamos, pues yo qué sé, otro tipo de espectador, digamos, tiene más facilidad para llenar esos huecos de la que he tenido yo en este visionado. No lo sé. Factura técnica, pues bien, correcta. Tampoco hay nada espectacular. Imagino que es una película de un presupuesto limitado. Tampoco sé lo que se ha ido en actores, porque ya sabéis, todo este tipo de actores, al final, cuando quieren hacer una película, el dinero no es problema. Yo no creo aquí que, evidentemente, aquí Christian Bale no habrá pedido 20 millones de dólares o 25 por hacer la película, etcétera. Banda sonora, además, pues bueno, el tema principal, ya veis, es una canción de Pearl Jam de un disco de hace, yo qué sé, 15 años o 18 años. Y el resto, la verdad es que me ha pasado bastante desapercibida. O sea, es que en detalles técnicos tampoco os puedo decir nada más. Estaba como muy pendiente de la historia y ya os he dicho, decepción relativa. Pero bueno, tampoco es una película que diga alejaros como de la peste, ¿no? Me ha pasado un poco, salvando las diferencias, porque me ha gustado más. Me ha pasado un poco como Only God Forgives. Que bueno, que si Nicolas Winding Refn, que si Drive, que si tal, que si Pascual. Y luego me quedé planchado. En este caso no me he quedado tan planchado, seguramente. Pero a lo mejor, si ya en los 10 minutos o 15 minutos que os haya hablado, ya digamos, me he puesto a hurgar y ya he ido sacando cositas, a lo mejor yo qué sé, pasa el tiempo y no se distancian tanto o no se distancian mucho una de la otra. Pero bueno, en principio os diría, me ha gustado algo más. Así que nada, no os voy a dar ya más el coñazo. Pero tampoco voy a hacer parte con spoilers de esta, porque bueno, el que la quiera ver la va a ver. Tampoco, digamos, el que ya la haya visto, tampoco es que más allá, ya me habrá entendido las circunstancias que he explicado antes. No hace falta entrar en análisis de escenas y más, porque al final, ya decía, se ha entendido las que he hecho sin spoilers, sería redundar en lo mismo y serían hacer, pues yo qué sé, cuatro o cinco escenas, no mucho más. Así que nada, sí que me gustaría, antes de pasar al próximo bloque, se me ha olvidado decir una cosa antes referente a God Bless America. A mí me gusta, o me gusta, más bien lo contrario, digamos, soy bastante cauto a la hora de recomendar, pues según qué películas, según qué productos, que son de crítica al sistema americano, al sistema social americano, la sociedad americana, además. Soy muy cauto porque, bueno, no es solamente porque vivo aquí y demás, es algo que ya me pasaba antes. No me gusta tampoco la crítica, eso, a los Estados Unidos y a ese rollo añejo, nazi que tienen a veces, ni desde una posición de superioridad relativa, ni desde el desconocimiento, ni desde la generalización masiva. Sí, los americanos, pues evidentemente tienen muchas cosas malas, hacen muchas chorradas, mucho patriotismo, pero también tienen muchas cosas buenas. También han hecho, digamos, el sueño americano puede que ahora sea una cosa, pues tergiversada, una cosa corrupta, pero creo que nunca, que no siempre ha sido así, ¿no? Y luego eso, que el resto de sociedades, digamos, que a veces criticamos como desde ese punto de vista de superioridad relativa, ¿no? Como, digamos, estamos importando lo peor de la cultura americana y muchas veces ignorando lo mejor, ¿no? Realmente nosotros, digamos, yo qué sé, a todos los niveles, incluso, yo qué sé, a nivel, digamos, de economía dominante, de cómo manejan sus relaciones internacionales. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Los españoles hemos sido mejores cuando hemos sido una potencia mundial, cuando hemos sido una economía, aunque fuera en el siglo de la castaña, me da igual. ¿Hemos sido mucho mejores? Yo creo que no. Y eso, a nivel social, a nivel cultural, a día de hoy, somos mucho mejores. estamos importando lo peor de su cultura, de su formato, y abrazándolo con entusiasmo. Realmente estamos legitimados para criticar desde ese punto de vista. Y por eso he elegido esta película, porque como es, digamos, el título va muy centrado en América, porque es un producto interno, porque es un director americano, etcétera. Pero realmente es extrapolable, quitando el tema de, bueno, del acceso a las armas y demás, el fondo de la película es extrapolable a muchas sociedades, a muchos otros países y demás, sin limitarlo únicamente a los americanos. Y ahora sí, bueno, con esa reflexión que no quería dejar tampoco en el tintero, pero tampoco quiero encallarme ni daros el soliloquio, aquí el discurso grandilocuente, cierro apartado de críticas. No siempre va a ser así, ¿vale? No siempre voy a estar yo aquí solo dando el sermón. Ya, pues eso, intentaré ir cogiendo películas de varios tipos, que se pueda venir quien sea, ¿no? Hablar conmigo de ella, una o dos personas. El caso es que, bueno, este primer episodio nos ha pillado así un poco a sobrebote. Quería sacarlo esta semana y, bueno, pues esto es lo que tengo visto esta semana. Esto es un poco, ya os digo, uno de los dos seguramente o las dos irán al blog. Así que bueno, ahora sí ya pasamos a un apartado seguramente más ameno, y como os decía antes, esa mini tertulia de esta temporada 4 de Juego de Tronos, volvemos enseguida. Pues ya estamos por aquí, preparados para esa mini tertulia que os decía. Ese tema que os he puesto, pues soy yo, con mi guitarra acústica, tocándome... No, en serio, es un crack que se llama Eduardo Snack, y el track lo podéis encontrar en YouTube, si me acuerdo. Ya os pondré el enlace por la descripción. Y bueno, como decía, esto es una tertulia, así que se ha acabado el soliloquio. No me voy a montar aquí, yo qué sé, a tres voces ni nada. Entonces me he traído a dos amigos, que los tengo ya por aquí. Sara. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Y tengo por ahí a Sergio también. Hola, buenas noches. Son las 2 de la mañana, acaban de ver el episodio. Bueno, acaba de verlo Sergio, que es un cansino. Es la última hora. Siempre aquí esperando. Pero bueno, en fin, para, digamos... Yo tenía pensado, como he prometido al principio del podcast, ¿vale?, que sería un formato más breve y tal, para no enrollarnos. Si os parece bien, ¿vale?, he pensado, digamos, ir por subtramas, centrado sobre todo en el final de temporada, si queréis, en toda la temporada 4. Entonces me he hecho aquí unos apartados y, bueno, luego ya, si queréis, en otro orden, no hay problema, os lo digo, ¿vale? Me he apuntado aquí Khaleesi para todos... Por un lado, Arya y The Hound, Sansa y Lord Frienzone, pues Jon Snow, por otro lado, Bran y los Trotamúsicos, y luego ya y luego ya Stannis, y lo último, imagino, King's Landing, que es donde está toda la chicha, ¿no? Desembarco del Rey. ¿Os parece así ese...? Por mí, correcto. Sí, dale. Ese formato, ¿no? Pues venga. Como digo, la gente lleva una hora escuchándome, así que os voy a dejar. Vais a tener en esta tertulia, ¿vale? Bueno, tres puntos de vista. Eso está claro, somos tres personas, pero digamos, Sara ha leído los libros y ve la serie. Yo solo veo la serie. Y Sergio creo que ve la serie y sabe algo de los libros, ¿no? Por su mujer o tal vez o algo así. Sí. No ando equivocado. No, no andas equivocado. Exactamente. Así que bueno, a ver, creo que puede ser interesante también. Así que nada, ¿quién se lanza ahí? Pues yo qué sé, el primero que he puesto aquí, Khaleesi para todos. Khaleesi para todos, venga. Bueno, como en el penúltimo capítulo no sale nada, voy a remitir al final y después de todo lo que ha estado pasando a lo largo de la temporada con Khaleesi, la liberación de los esclavos, los problemas que se ha ido surgiendo a raíz de ahí, te das cuenta al final de que no lo tiene bajo control. Cuando uno de sus dragones mata, o sea, se come o quema a una niña. Y te das cuenta del conflicto que está ella viviendo y cómo se le va la situación de las manos y no puede gobernar toda la ciudad y todos los problemas que causan y que los dragones son ya peligrosos. Y el momento, uno de los momentos más emotivos que ha habido en el capítulo y casi en la temporada para mí ha sido cuando ha metido los dragones en las catacumbas. Ese momento ha sido, vamos, casi se me cae la lágrima. A mí, bueno, yo es que la tengo un poco a esta niña. A ver, tengo que ir con cuidado con lo que digo porque yo creo que Dilo, tiene mucho dilo, fandom. Marcos. A mí me tiene Sí. hasta las cejas ya. O sea, me parece. Estoy cansado ya. Allí, venga, 4 años, 4 temporadas paseando por el desierto. Venga, ahora voy a liberar a los esclavos y eso, ¿no? En los mundos de Khaleesi, los mundos de Yuppie allí. A liberar a esclavos y ahora es evidente, evidentemente no lo tiene todo bajo control porque no tiene ni idea de cómo se gobierna, porque está claro, ¿no? El contraste, dices, a ver, tenemos un gobernante por un lado, ¿no? Que sabe cómo se gobierna, pero que es un hijo de la gran puta, como Tywin Lannister, y por otro lado, pues una niña que en principio tiene buen fondo, aunque a mí ya se me está haciendo cansina. Y a veces se le cruzan los cables, pero no tiene ni puta idea de cómo se gobierna. Como contraste está bien, pero ya digo, ¿cuándo piensa moverse de ahí? ¿Piensa hacer algo? Tanto. No lo sé. Sergio, ¿tú te da un poco esa Yo, misma sensación sin haber leído? mira, es que a mí ya me parece una mezcla entre Moisés y Espartacus. Oye, Pero, pues está muy bien hilado, ¿sabes? la verdad. Pero ya sabemos lo que pasó. Con Ah, tetas, por pues, eso, ¿no? sí, con tetas y con los dragones de arcángeles, pero bueno. Es que se me hace un poco pesada. Es lo que ha dicho Marcos, 4 años dándole vueltas, dándole vueltas. Y que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. O sea, la cara que se le ha quedado cuando ha ido el pobre Vicente, que a mí esa escena me ha molado mucho, diciéndole, es que yo quiero ser esclavo, es que yo no sé hacer otra cosa, que yo era feliz allí, déjame tranquilo, yo tengo poder de decidir si quiero ser esclavo o no. ¿Sabes? Que parece como que se le cae a ella una venda a los ojos y creo que se ha dado cuenta de que está haciendo lo mismo de lo que le da asco. Vale. Ella es como todopoderosa y va y piensa que todo el mundo es de su misma rama, ¿sabes? Que todo el mundo tiene que pensar igual que ella, que todo el mundo es feliz, happy. Y le está diciendo el tío, oye, que es que vamos a los comedores estos que has abierto y es que nos pegan palizas gitanas. Los jóvenes, ¿no? O sea, a ver, los jóvenes, No ¿eh? respetan Suerte nada hoy en ya. día. No nos dejan el asiento en el bus, ¿sabes? Por lo mismo. Y, joder, a ver, chica, ahora te das cuenta, tienes dos dragones, o sea, tienes dragones, pero también no son lagartijas, son dragones y son animales violentos. Bueno, tiene tres, ¿no? Tiene No sé, tres, tres. que yo también soy de los que digo, siempre han sido tres, cuando uno se ha convertido en un mostrenco No, y pero es que los eso es dos. así. Uno de ellos es más grande que los demás. Sí, ya me hacía. Drogón es más grande que los demás. Y de hecho, en el primer capítulo hay una escena en la que están en la playa y se ven a dos saliendo como del agua así, volando por encima del mar, y a él como que se le enfrenta en un momento determinado a Daenerys, no sé si os acordáis. Es Sí, una no. de las mejores escenas, que es cuando se lucen ahí los tres dragones súper bonitos. No, no, si no Y digo que no ya sea se así. percibe, dime, dime. Digo que, pues eso, al pasar tanto tiempo, ¿no? Entre que los vemos y no los vemos. Luego, una cosa que me molesta mucho de la serie es que dices, en los interludios de temporada, pasa tiempo porque sí, ¿no? O sea, nosotros, a ver, estamos viendo una historia lineal, en teoría, ¿vale? La serie está 6 meses, 7 meses parada, ¿por qué pasa el tiempo entre el final de la temporada anterior y esta? ¿Por qué ahora los dragones han crecido? ¿Por qué? ¿Que me estás diciendo que lo que pasa entre medio no tiene relevancia o es que justo coincide con los, digamos, parones que hacen los libros? ¿Tú eso que los has leído es así? ¿Va por ahí? ¿O se sal directamente, se comen algo o es solamente? Porque, digamos, en el caso de los niños, vale, No, pues eso. pasa tiempo, pero tú piensas que ella, desde que tiene los dragones, pasa una temporada en Carr, que es cuando los dragones están ya más, están empezando a comer, a echar el fuego y todo eso, y otra temporada de camino a Meereen, que es donde está ahora. Entonces, ahí, coño, los dragones tienen ya 3 años, o sea, Sí, están ya de picos. O pero no sea, recuerdo haber visto, me refiero en la. Recuerdo haber visto ya al principio de esta temporada esa escena que dices tú, sí. pero no recuerdo haber visto un paso intermedio, ¿sabes? El último recuerdo que ya te digo, igual es de verlo solo una vez y con tanto Sí. tiempo entre temporadas y tanto rollo, igual sí que estaba y simplemente que no me acuerdo. Pero es algo que me pasa, ¿no? Y no me gusta, digo, una serie. Tener que estar viéndola constantemente. O sea, eso me gusta hacerlo cuando me apetece. ¿Vale? Me apetece volverme a ver la temporada entera de no sé qué. Sí, vamos a ver, evidentemente cuando hay tiempo entre medio, igual que de un capítulo de una semana a otra, si ya de una semana a otra pasa, de una temporada a otra ni te cuento. Pero bueno, es que la vida es así. Vale, o sea, me estás diciendo que el paso intermedio estaba. Claro, o sea, no sé. Los dragones se hacen grandes con rapidez. No, ahora mismo, yo es que hace tiempo que me leí los libros, pero ahora mismo no recuerdo que hubiera un parón de tiempo así que se saltaran, no. Vale. Ella va avanzando por las ciudades de ese continente, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Y hasta que llega a Meereen y Sí, durante ahí pasa tiempo. de la tierra prometida, ¿no? Como dices Sí, es que tú. no me acuerdo cómo se llama, leche. Dejaremos en tierra prometida. Luego se parará en Atlantis, ¿no? De camino, o yo qué sé, o digo yo, ¿no? O llegar algún Sí, día. todavía Sí, queda un ¿no? poco. Sí. A mí ya te digo, a mí me. Además, en el libro 4, que es el siguiente. Porque la temporada 3 y 4, sabéis que la han partido por la mitad de un libro. No, no sabía, no tenía ni Pues idea. la temporada 3 y 4 es el libro 3 entero. Entonces, después del capítulo, parte más o menos por la boda roja, por el capítulo siguiente. Y ya toda esta parte es la segunda parte del libro. Entonces, la cuarta sí que será, creo que la cuarta sí que será la cuarta. Y en ese libro, las historias pasan como contemporáneamente. Ah, porque te cuenta otras historias y Daenerys casi no sale. Ah, La historia de Daenerys. vale. O sea, cuando llegue la quinta ya no me acordaré de nada y diré, ¿por qué Exactamente. coño los dragones esos, no sé qué, por qué están en ¿Esos una dragones catacumba? de dónde han salido? No, y fíjate, esto me pasa con esta, que entre comillas, uno de los personajes principales, pues ya no te cuento con los chorrocientos caratrapos que salen, que en eso estoy muy, simpatizo totalmente con el tráiler honesto de Screen Junkies, que empieza en This Guy, This Other Guy. Ah, en This Other Guy. Ah, oh, Odor. Pues yo me identifico totalmente. Pues, ¿y este quién coño era? Este pavo aquí. Es que mira, yo a mis amigos a los que les recomendé la serie les dije, el primer capítulo y el segundo capítulo solo tenéis que centraros en quién es quién. Solo en eso, da igual lo que pase en la trama, solamente centraros en quién es quién y en ubicar a la gente, en las casas, en las familias, quién va contra quién, los apodos y los, no apodos y los nombres verdaderos de la gente, como por ejemplo en el caso de Varys, en el caso de Petyr, eso es súper, cuesta cogerlo. Y eso es que es fundamental. Y claro, como en el libro lo lees 18 millones de veces. Al final sabes quién es quién, pero Claro. en la serie que te lo nombran uno cada capítulo, dices, ¿este tío de dónde viene? O hablan de él en una conversación y tú no sabes a quién se refieren. Sí, es que es eso. O sea, yo al Claro, final, eso pasa muchísimo. por ejemplo, hay una trama que me he descolgado totalmente. Digamos que la sigo por Theon Greyjoy. Pero ya no sé quién es esa gente que lo tiene secuestrado. O sea, Sí, bueno, es el bastardo ese del otro, Sí. pero ¿quién son esa gente? Van contra el padre de este, de la roca, no sé qué, y digo, bueno, Eso para un poco a su beneficio. a su puta Bueno. bola, sí, ¿no? Sí, eso para un Son poco ahí. independientes. El Bolton lo que quiere es conquistar la tierra de los hombres de hierro y el hijo, que es un sociópata, pues al final al Theon se lo ha pasado por la piedra, básicamente. Se da, King's Landing and roba, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, pues otra cosa que no me ha quedado clara. El Lord, yo qué sé, el Lord Señor Mayor, este encantador, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo. ¿No? El que está con Khaleesi, El sí, consejero, ¿no? como si el que estaba antes en la Guardia Real. Exactamente. Sí. No sabía ya. ¿No le había dicho ya hace chorrocientos episodios que en principio le habían enviado de King's Landing y todo el rollo? Eso no lo sabía ya ella. Porque ¿Sobre ahora ser se lo ha Jorah o tomado sobre él mismo? como muy a la valiente, ¿no? ¿Sobre ser Jorah o sobre él mismo? Ser llora ese. Vamos a ver. Ser Jorah va como de consejero de ella y el hermano desde el principio con lo de Khal Drogo y todo eso, y ella confía en él totalmente. Sí, Y pero no cuando había un momento ella se entera, intermedio. Sí, sí. dime, dime. Y ella cuando se entera, porque ella sabe que viene de Desembarco del Rey, o sea, evidentemente él es de Poniente también. Pero lo que no sabe es que ella se piensa que al final se ha ido con ella y ha abandonado a los demás, ¿sabes? Que es el que le es fiel y que le sigue de corazón, cuando se entera de que al principio vino para espiarla. Vale, o sea, nunca lo había sabido que al principio lo había estado. Vale, no sé. No, nunca ella se entera en ese momento Vale, entonces, ¿qué de tanto? que él ha estado, sobre todo al principio, hasta Karth casi, cuando lo del veneno, o bueno, hasta antes incluso, cuando lo del veneno. Espiándola para Desembarco del Rey. Por eso los de Desembarco del Rey se enteran de que se ha casado con Khal Drogo. Hay una conversación ahí en la mesa del Sí, no, consejo. sí sabía que lo hacía y me acordaba de eso. Pero no Cuando sé. le confiesa las escalinatas esas, ¿no? ¿No? Se lo confiesa ahí, que es que uno que le está espiando. Sí. El trono, bueno, a los pies del trono ese que se ha montado Sí, ahí. es Sergio, sí. Y entonces cuando destierra, por así decirlo, a Llora. Vale, sí, Sí, no sé. da una Bueno, penica. yo estoy aquí diciendo los nombres como yo los leí en su día y en mi cerebro sonaban, ¿vale? O sea, puede que los nombres no se digan No, así. no, lo has dicho bien, ¿eh? La mitad de Aquí, ciudades y de personas, ¿eh? en versión original, se llora eso. O sea, Sí, ¿no? sí, Sí. no dicen llorar ni nada de No, eso. no se Llora, sí. Pues nada, no sé, tanto yo como la mujer teníamos, no la certeza, pero eso, la impresión, la sensación de que como que ya lo sabía de antes, que no era para tanto, tal. Sí. No, ella no sabe que él al principio estaba espiándola. Eso no lo sabe. De hecho, ella al principio de la temporada hay una escena en la que cuando termina de trincarse al Daario El fenómeno ese, sí. Naharis, es que es un sí, al fucker de la vida, que ella confía en él plenamente y hasta le dice, dile que me lo has dicho tú. O sea, que ella. Le tienen en la persona en la que más confía es en Ser Jorah. Entonces se entera de eso y se enfada un poco. Sí, bueno, el que no llega a ser que hay momentos que parece que las decisiones las toma él más que ella. Algunas cosas, parece que él la quiere ir encaminando hacia. No, normal, normal, porque digamos. También lo hace el otro viejo pestoso, no me acuerdo el nombre también, que Va a también ser era barrista. ese. De hecho, en este último le dice, no, esto del contrato te va a traer problemas con los maestros de esclavos y no sé qué, ya le está ahí comiendo la oreja. Digamos, por una decisión más o menos con sentido que ha tomado desde las últimas, claro que le va a traer problemas, igual que le está trayendo problemas lo que hizo antes, cuando el otro le decía. Igual responder violencia con violencia no es la solución, es que claro que le va a traer problemas, no sé, me parece un órgano de gobierno muy salchichero, ¿no? Eso, Sí, claro, está ella porque está por lo que está, o sea, ya luego la básicamente mayoría de las veces hace lo que le da la gana, que independientemente de los así le dioses. va también. Ya, pero bueno, o sea, es por eso que tiene ahí como son dos consejeros muy dispares entre sí. Es como tener ahí el dibujo animado cuando salía en el hombro el diablito y el angelito. Pues es un poco así. Uno le da un tipo de consejos y otro le da otro tipo. Bueno, pero Marco ya lo ha dicho también bastante bien. Bueno, ahora, no con las mismas palabras, pero bueno, que lo dejas un poco liñata, tía. Sí. Es que Madre. para un no lector se hace difícil entender qué está esperando realmente. O sea, digamos, te venden a los Unsullied estos, Unsullied, como que son, yo qué sé, como que son los 300, ¿no? A unos Sí. guerreros de la hostia, uno solo se puede cargar medio ejército, no sé qué. Sabemos que, bueno, ella no lo sabe, ¿no? Pero joder, digamos, han tenido una batalla, entre comillas, reciente. En King's Landing con el ejército de Stannis, por otro lado el ejército de Stannis con Robb Stark. Digamos que ahí nadie está en plena forma. Cuesta Pero si entender qué eso, está sí, pero esperando si eso, si claro, partiría eso, la hay una pana, escena en en la que se teoría. lo dicen. Hay una escena en la que se lo dicen y le dicen que si hay algún momento bueno para atacar Poniente es este. Y que hay casas antiguas que le serían leal. Y Sí, pero es que no lo pues, son, ¿no? Porque es que te venden ahí eso que tiene no sé cuántos mil de esos, pues si no lo son, oiga, que arda Troya, ¿no? es verdad, ¿cuántos ejércitos supuestamente? ¿Cuánta gente? Los de miles, ¿no? Sí, creo que son. 100.000 puede ser, No, no, joder. no, no, no. Creo que son 8.000 o 10.000. Son, no sé si creo que son 10.000, no, pero no, los Inmaculados, no me acuerdo exactamente cuántos eran, pero son por ahí. ¿Qué pasa Supongo que ahí? está esperando a que crezcan los dragones, pero ahora viendo que no hay tu tía, pues Ya veremos qué pasa en la siguiente temporada. Es que yo tampoco quiero. me tengo que callar, ¿no? Eso es, no, no hagas spoilers de este libro. Además, es que tampoco, por ejemplo, el libro, el quinto no me lo he leído. Porque ya me enganché con la serie y me los he aparcado, la verdad. Y es que el cuarto es pesadico de leer, ¿eh? El cuarto es pesadico de leer, la verdad. El cuarto es el que trata más que nada sobre los personajes, ¿no? Que va capítulo por capítulo. Van todos así. No, pero sobre este hubo una movida rara así, ¿no era? No Que sé. se centra mucho en. Se centran, a ver, se centran mucho en unos personajes concretos y hay algunos de los que ni aparecen o que aparecen a lo mejor en un capítulo o dos. De los que digamos han sido principales hasta ahora. Sí, porque es una historia que pasa como contemporánea, ¿sabes? A las demás. Son historias que pasan o un poco más tarde, pero contemporáneas a las demás prácticamente. Entonces hay algunos que no salen mucho. Los que más salen en este salen menos en el otro. Pues a ver cómo me lo hilan o cómo nos lo hilan a eso, a los Ya, que. eso va a ser raro uno. Pues te harán eso que tanto te gusta, Marcos. ¿El qué? ¿Qué me harán? Eso que tanto te gusta, que aparecerán con 18 años más grandes o cosas de estas. Sí, ¿no? Bueno, a ver, si es que el problema, ya te digo, a ver, en los niños, digamos, se entiende, es un tema. Físico, es un tema inevitable, ¿no? Tampoco te vas a poner a darle al niño hormonas para que no crezca de esas y que se quede luego allí chungo como Macaulay y cosas así. Bueno, pues dices, vale, el chaval ha pegado el estirón, tiene más nuez que cabeza y cosas así y se supone que han pasado, realmente se supone que han pasado meses, ¿no? Prácticamente desde que murió Ned Stark. Claro. O sea que, pues, pero bueno, eso dices, me lo trago, han tenido la suerte que la niña pequeña, más o menos, es de estas que se ha quedado pequeñita, que mira, le corto el pelo, ¿no? La pongo con un morlaco allí al lado y más o menos da el pego. Y la otra que, bueno, se ha puesto un poco ceporra, pero más o menos da el pego, ¿no? Bueno, parezco Miguel ahora. Poco se porra, ¿eh? Un poco ceporra, Léxico. ¿no? En fin, pues bueno, yo de esta trama, digamos, poco más hay que decir, ¿no? Pues bueno, eso sí, ahora tiene a los dos dragones pequeñitos allí en la catacumba, pero al final al peligroso, al peliagudo, no sabemos dónde lo tiene. Que vendrá a pedirle cuenta de lo de sus hermanitos. Sí, será Smaug. La temporada que viene Es que está por ahí tirado. empezará y aparecerá por ahí, pues que si Thorin, escudo de roble, no sé qué, yo me quedaré ya flipando. Está pluriempleado. Sí, sí. Está la cosa muy mal. Rey en la montaña, venga, otro, el que faltaba, ¿no? Aquí, pues aquí todo Dios es rey, esa es otra, ¿qué tal? Este otro Claro. tío, rey de no sé dónde. Bueno, pues sí, eran siete, No, no, eso sí. los 15 reinos deben ser, porque aquí ya te digo. Oh, eso lo hizo por Stannis, eso. Lo digo Por por todo. Stannis, lo digo por su Por... hermano, lo digo por el de la roca, lo digo por el. El de la roca y el de Stannis es el mismo. El que vende los tickets Bueno, pues para el del no sé otro cuánto, el lado, rey. el que. Sí. Aquí todo el mundo es rey. Es un título honorífico que aquí todo el mundo el primero que pilla. No, ahora mismo está nada más que los Lannister en King's Landing y el Stannis. Porque el otro Baratheon ha muerto, el joven hace ya unas temporadas que el sol. Y la cruzada Stark. Ya sabemos cómo terminó la boda roja, así Es que que eso es otra cosa. Parece aquí, digamos, que los reinos están deshabitados porque ¿qué le pasa ahora a la gente de Invernalia? O sea, ¿están en la anarquía o algo? Porque ahí no gobierna nadie. Invernalia estaban llamas, eso está todo calcinado. Sí, a ver, están llamas, pero están llamas castillo y alrededores, por así decirlo, ¿no? Se supone que eso es grande de cojones, hay un montón de. Están ahí a la anarquía, ¿no? Sin gobierno o algo, ¿o qué? El norte ya de por sí es una zona poco poblada, pero sí, cuando Winterfell se quema, bueno, cuando lo quema los Greyjoy, pues hay un poco ahí de anarquía y los reinos de por abajo les van cogiendo los terrenos, no sé, eso no sé cómo se organiza, la verdad. Vale, no, el Pero vamos, norte. en principio no hay gobierno en Invernalia. El norte es un sitio jodido a juzgar por la cara de la gente que vive allí o que sale de allí, ¿no? Que son la alegría de la huerta, todo. Entre Jon Snow y Bran y. Bueno, ese. Claro, Festival, ¿eh? sí, es que al final se son merecen todos judíos, morir. son del norte. Pues, bueno, pero es que al final parece que todo va enfocado a que todo sea una puta anarquía. Porque cada vez está todo más revuelto y está todo más. ¿Sabes? Que es tonto el último. Sí, no, no, a ver, eso, digamos, bueno, vale, es relativamente normal. Si en ese escenario que plantean, ¿no? Lo interesante es eso, ¿no? Llevarlo a ahí, pues eso, lo que dices tú, ¿no? En tonto el último, está el juego político, pero también está el juego de peones, ¿no? Lo que pasa es que ahora eso ha parado un poco, ¿no? Eso era más, o tenía más tirón, o era más visible cuando estaba, ya lo diré, el hijo de Ned, el Rob. ¿No? Que, Rob, entonces, sí sí. se ve, tenía yo, bueno, digamos, sin tener ni puta idea del mapa ni de tal, más o menos tenía bastante claro, ¿no? Había alguna escena por ahí, los hombres de Stannis por aquí, no sé qué, si atacamos ahora por aquí, tal. Decías, bueno, ahora más o menos lo tengo. Pero ahora la geografía, la verdad, no tengo ni puta idea. Justo hay que decir que tampoco le fue muy bien ser tan, ¿sabes? Llevarlo todo tan bien, tampoco le es que le fuese a él demasiado bien al final. No, no, no, o sea. No, la verdad es que no tuvo un final feliz. En la Pobre de puñetera tontería más gorda, pero bueno, al menos estuvo bien por el ¡oh! por el revuelo que hubo por internet 2 días o 3 días, ¿no? ¡Oh! sí, pero no sé. Yo, para los fans de los libros, sí se nota. Eso podría haber estado hecho de otra manera. Lo puedes decir, para fans de los libros es una puta Fue mierda. decepcionante, fue muy decepcionante, Porque yo ya estoy porque cansado de esa escuchar a escena es una Miguel. escena vital, fundamental y brutal del libro, que es un capítulo que es que te dramatiza vivo y en la serie pasa como sin pena ni gloria, y es una cosa que me pasa mucho con esta serie, que hay muchos aspectos que para mí son fundamentales o puntos fundamentales en los libros que pasan como una escena más. Sí. No tendría que darse como una escena más. Esto es importante, hay que centrarse aquí. No sé. Yo hoy después de, bueno, después de ver el último capítulo y recordando así lo que he ido viendo tal, sí, me ha quedado la sensación esa que tú dices. Es en plan, aquí cada episodio mueren dos o tres. Ah, y está como el carnicero ahí, va, siguiente, va, kilo de estar a 3 eurillos, va. Ah, es como, no, las muertes son como muy... Muchos sainas, muy de... Ah, ¿qué mal el Rob está? ¿Qué mierda es? Nada, que muere este, que no sé, es como todo muy. Como he dicho, creo que yo ya he hecho lo que tenía que hacer los libros aquí, que vayan por faena. Por faena, perdón. No sé. ¿No? Yo, Sí, no sé. en cierto modo, sin haberme leído los libros y sin tal, me siento a veces un poco como que ya le he cogido el truco al gordo este, porque es que, de verdad, lo hablaba antes contigo, Sergio, fuera de micro, no me sorprendió nada lo de, bueno, lo voy a dejar para luego, ¿vale? Para King's No. Landing, pero, digamos, todo eso, guau, guau. Y la boda roja, sí, bueno, sí, me sorprendió. Allí todavía no le tenía cogido el truco, pero me pareció que la gente, como que es muy drama queen, ¿no? O sea, el que ya lo sabría de los libros, que se cabreara, me parece perfecto. Porque lo que dice Sara, ¿no? Si era una escena importante y además siempre, pues en un libro todo está mejor relatado, siempre es Claro, más eso es. personal, te guau, te. Eso perfecto, pero que la gente que no los había leído, un revuelo, una cosa, y yo me quedé un poco, digo, pff, bueno, allí cuatro tajos y tal, y al final, creo que, joder, con la coña de los memes y todo el rollo está muy bien, pero yo digo, yo no me siento así, o sea, yo no siento que en ningún momento se haya cargado, quitando a Ned Stark al principio, que sí te lo ponían allí como, guau, ¿sabes? El Aragorn de la vida, ¿no? Ahí un hombre respetable y no sé qué y tal. Que en ese momento sí podía ser tu personaje favorito, pero es que tampoco te había enseñado nada de los demás. En la serie hablo, quitando Sí. ese, digo, ¿quién coño era ¿de quién coño era el personaje favorito Rob Stark? Era un personaje que te podía caer bien, que te podía gustar, que simpatizabas porque era el hijo del otro. Pero tu personaje favorito, la madre. Oye, no, pero es que cuando los Stark siguen vivos y luchando, son protagonistas. En la segunda temporada son muy protagonistas y en la tercera también. Sí, protagonistas son, pero deciré mi personaje favorito. Pues Por pregúntale aquel a Michelle cuál es entonces su favorito. sí, porque es que sí o no, ¿vale? Pero, joder, porque se estaba reservando, digamos, el mejor personaje. A este ya sabía que no lo iba a matar. Lo tenía clarísimo. Digo, para empezar, porque es un no es un Stark, es un Lannister, ¿no? Digo, te lo has guardado 3 temporadas o 2 y media, ¿vale? Digamos, al principio, o sea, Tyrion siempre había sido un personaje molón, con unas frases muy graciosas y todo el rollo, pero el fucker empezó a ser, no sé si la tercera, tal vez. Sí, pero porque él siempre ha tenido un tipo de vida muy de burdeles y alcohol, como que dice, Sí, y ahora ha sido empiezan a cuando se ha ponerle visto. cosas en las que tiene que espabilarse, y al Exacto. final es un fucker. No, no, exacto, pero digo, por eso podía ser que en un momento coyuntural, ¿vale? Pues si la gente estuviera muy pendiente de Robb Stark, porque digamos que se estaba reservando, pues ese desarrollo de un personaje luego va a molar más. Entonces, tampoco hay que tomárselo tan a pecho, ¿no? En ese momento igual sí, pero ahora echas la vista atrás y dices, pues ahora realmente. Pff, no me la pela Robb Stark, pero sí me la pela su madre, sí me la pela, yo qué sé, el borrachuzo ese se carga Lord Friendzone, me la pela un montón de. Oberyn me la pela a mí, porque yo no me he leído los libros. Y Oberyn me parece un sobrado, un flipado, un putero, un tío, llega allí, pues eso, ¿no? Yo soy aquí el príncipe come uvas de la vida, come uvas y come higos, y come todo. Y vengo aquí a enseñar aquí mi pecho depilado de musulmán, no sé, una cosa, pues me la trae floja. Yo quería en el juicio por combate, simplemente quería que ganara Oberyn por Tyrion. Oberyn me la traía al pario. Pero porque es que ahí él, vamos a ver, él también quiere vengarse y quiere, va a desembarco del rey, Sí, no para ir a la boda, también por lo de su hermana. eso está claro. Pero como, digamos, como yo no he leído, a lo mejor, yo qué Ya, sé, tú ves una frase en una exacto, conversación cuatro y capítulos de eso, no empatizas con eso. exactamente, pues Claro. es, y así más, ¿no? Pero bueno, para seguir el guión que habíamos marcado, que ahora ya hemos hablado de otras cositas, pero bueno, Es seguimos. lo que decíamos de los personajes de antes, que no te da tiempo a hacerte con los personajes. Claro. Claro. Puedes tener, pues eso, se centra a lo mejor. En esta temporada, sí, yo he marcado aquí 6 tramas, 6, 7, pero al final centrarse son 4 personajes, 5, Y bueno, esta es de las que más, digamos, está repartiendo los protagonismos porque los malos malísimos a lo mejor, como ya les tenías el asco ya incrustado en el alma, en tu ser, tampoco hacía falta darle mucho más protagonismo porque Joffrey ha estado de palmero el tiempo que ha estado, la madre, ya lo diré, Cersei ha estado bastante de palmera para lo que fue en otras temporadas. Y a lo mejor se ha podido centrar eso en más personajes no tan cabrones o no tan despreciables, ¿no? Eso, lo que decía, seguimos con el guioncito este, si queréis. Vamos, es un salto así un poco tal. Vamos con Arya y no sé cómo es en castellano, Sabueso, tal vez, The Hound. El No sé, perro. el perro, bueno, la han llamado ahí de puta madre, el perro. Bueno, la gente está bastante encantada con esa subtrama. A mí, a ver, no me ha desagradado. Pero por momentos a mí se me ha hecho un poco pesada, ¿eh? Sí, ¿no? Por momentos, ¿eh? En los libros también le llaman el perro, si no me equivoco, ¿verdad, Sara? Sí. La traducción no es solo la serie, es en los No, libros. no, no. Es la traducción oficial, por así decirlo, de los libros. Que queda muy bien. Y bueno, no hemos llegado al momento spoiler, ¿no, Marcos? Bueno, aquí podéis hacer spoiler cuando Venga. queráis. Bueno, es que no sé por dónde pillarlo ya al hombre este, al perro este, ¿no? Yo a la que no sé por dónde pillar esa Arya. Ah, bueno, pues O tal vez. Aria, o como queráis llamarla. Aria, bueno, en mi cerebro suena Aria. Aria, bueno. Se está volviendo una hija de puta como una catedral. Sí, ¿no? O sea, no es sensación. Digamos que estamos todos en la misma línea. Se está convirtiendo en un monstruo esa niña, ¿o no? Hombre, bueno, también claro que tienes de maestro al asesino de asesinos, ¿sabes? Dices, ¿sabes? Y el tío la trata como la trata y que, a ver, que es La ha una... tratado bastante mejor que ella, él. Sí, claro, a ver, Digamos, ¿eh? pero que digamos que no es el ambiente familiar, ¿sabes? Vamos a ver, Arya ha aprendido, sobre todo a lo largo del camino que hace desde Desembarco del Rey, pasa por Harrenhal y toda la trayectoria que tiene, que ya no, que no puede encariñarse con nadie, que tiene que perseguir por sí misma. Y en esta temporada es donde más se percibe. Y el perro es una de las personas a las que ella planea matar. Eso sale en un capítulo. Lo de Sí. en más de uno, la lista de gente que Sí. menciona para dormir. Y es su oportunidad, y sí, de hecho hay un capítulo en el que él la ve luchando al lado del río y cuando intenta clavarle la aguja no pasa, pero ella intenta clavársela. ¿Os acordáis de eso o Sí, no? O sí, sí, sí. sea, no, te sorprende porque tú en el fondo de tu ser te piensas que el perro es bueno, porque tenía un par de buenos detalles con ella, pero él la usaba por necesidad, igual que él a ella, cuando era necesitado. Sí, es una relación parasitaria. Sí, a ver, si no digo que The Hound sea una bellísima persona, ¿vale? Tampoco me parece el grandísimo cabronazo que parecía cuando se cargó al panadero ese, o carnicero, o lo que fuera. Sí, al hijo, ¿no? Al hijo Sí, del carnicero. me parece un tío, pues bueno, eso, que hace lo que puede De todas maneras, es por... que también, perdona Marcos, en la serie esa relación está un poco endulzada también. Sí, ¿no? En los libros, tú cuando los lees no percibes tanto colegueo, ¿sabes? No, no hay. A ver, no sé, pasan de detectarse a soportarse, pero no sé qué voy a hacer amiguitos, ¿sabes? No, no sé, yo es eso, la sensación que me queda a mí es eso, que ella cada vez, a ver, vive donde vive, ha pasado por lo que ha pasado y a ver, pues, o putear o que te puteen, y la tía está aprendiendo a. Es una alumna aventajada. O sea, va a ser doctor honoris causa en puterismo. Y, o sea, quiere lo que quiere y creo que no se va a frenar ante nada para conseguirlo. Creo, ¿eh? Pero Así digamos, es. igual que ha visto todo ese tipo de cosas, también ha visto la piedad, o sea, No, pero yo es que la veo muy hija de puta. O sea, la ya, veo pero me muy. refiero a eso, o sea, ve a The Hound cómo se carga al perro, cómo se carga al de la granja, que sí, que primero, digamos, se larga, ¿vale? Lo deja ahí a su suerte y tal, pero luego cuando vuelven está allí moribundo. Aquí está el corazón, de hecho, que es a lo que viene cuando dice, ¿te acuerdas dónde está el corazón? No sé qué, mátame. Viene al recuerdo de aquella. Joder, o sea, Pero es que yo creo que ya ¿Hace está bien. falta llegar a eso, a ese extremo de... Pero es que ya está viendo que la piedad en el mundo que vive no sirve una mierda. Me Pero refiero. tampoco le va a perjudicar en nada. ¿A ti qué te ha ganado el perro al final de corazoncito, Marcos? A ver, yo qué sé. A eso, pues sí, igual es porque lo han endulzado, pero digamos que me ha convencido todo el... Yo esperaba, digamos, que The Mountain por un lado sobreviviera y al final hubiera ahí un choque entre los dos hermanos y tuviera esa oportunidad de venganza, porque a mí eso pues me hizo empatizar con él, empatizar o simpatizar. Hoy tengo el día con el empatía y la simpatía, ya lo escucharéis, pero bueno, eso, ¿no? Que te digo, no me apare... se me ha transformado un poco, ¿no? No es ese gran cabrón de, joder, mate, viola niños, no sé qué, sino bueno, eso, un tío, me ha parecido un tío, pues que eso, que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir y bueno, y para adelante. Y al final es eso, sí, por interés, ¿no? Él quiere la recompensa, quiere llevarla a no sé qué, a no sé cuándo. Pero digamos, joder, hemos visto según qué elementos aquí que por el camino la niña ya tendría tres o cuatro churumbeles por allí. A ver si me entienden, ¿no? Y no es el caso, por lo tanto, tan malo, no puede ser. Y cuando, yo qué sé, cuando se busca la vida, le ha enseñado qué cosas, que sí, que aquí igual ha sido muy señor Miyagi en algún momento, ¿no? Las danzas del agua no ganan con peleas, las putas espadas y las armaduras ganan peleas, ¿no? No sé, quédate aquí, ¿no? Pues... Yo sigo insistiendo, a lo mejor soy un poco cansino con eso, que seguro que sí. Pero yo creo que es que al final todos acaban teniendo su lado oscuro y es para donde van todos. O sea, al final es que todos, yo que el gordo, como le llama Marcos, bueno, le llamamos, petit comité. Yo creo que tiene alguna filia con todo eso porque quiere volver a todo el mundo, que sea muy hijo puta. Pero bueno, Menos al a final. los que eran más hijos de puta, y entonces a esos les hace Sí, pero es que en plan les hace la redención. marcha atrás un poco. Sí, pero en plan redención, pero esta gente no tiene redención ninguna con todo lo que han hecho. O sea, con todo lo que tienen en las espaldas. Y porque aún siguen cayendo. En el Bueno, último piso. a El ver, para último. mí Jamie sí, y Jamie es mi gran esperanza, ¿eh? Para mi Pues personaje macho. favorito es Tyrion, pero mi gran esperanza blanca es Jamie. Pues Jamie ha caído de cuatro patas en este episodio. Ese justo te iba a decir. Ha caído Se de... resiste fenomenal. Sí. Sí. Que ha Pero caído de nada, caer. cuatro patas, ¿por qué? No, por nada. Por liberar al hermano. No, no, por meterla en caliente. Vale, pero es que ese es su punto débil y ese es el que mi gran esperanza es que, digamos, en algún momento llegue a confrontarse a la madre, decir, vale, ya, o sea, ya no Deja de manda tirarle el tu coño teto. aquí, exacto. ¿Sabes? Pues no lo tengo muy claro, ¿eh? Porque ya Al me estoy final la empezando. mete en caliente, pero libera al hermano. Sí, pero. Hace 3 temporadas le habría cortado el cuello él mismo al hermano. ¿Pero por qué? Pero a ver, porque tenemos. No, Jamie y Tyrion siempre se han llevado Sí, bien. me refiero a la sensación que nos daba cuando en el primer puñetero episodio tira al niño allí por el despeñaperros porque los han enganchado chuscando allí en el Ya, bueno, pasar. pero Tyrion no es un niño cualquiera. Sí, te hablo de la impresión, Sara, ¿vale? Pero todo eso Vale, yo vale. lo hemos Pero sabido recientemente, lo hemos sabido, sobre todo a la. partir de su cautiverio y demás, hemos empezado a ver el lado humano de ese personaje. Bueno, cuando pierde la mano, básicamente, sobre todo. Sí. Y a ver, y la relación de Tyrion con Jaime es una de puertas para afuera y de puertas para adentro es otra. Sí, bueno, Yo. de todos los Lannister un poco, ¿no? Sí, pero con Tyrion y Jaime. No me seas Miguel. No, perdí, Miguel. O sea, se nota mucho cuando están a solas, entre comillas, cuando está por ahí. O sea, no deja de tratarlo mal muchas veces y dejarlo a los pies de los caballos. Ha tenido que pasar lo que ha pasado el hombre este, de estar con la monstruenca esta y pasar por todo lo que ha pasado, perder una mano y al ser un lisiado, ponerse la piel de su hermano. Que yo, a raíz de eso, que empatiza con él, ¿vale? Porque es un puto lisiado y a los ojos, él que era el caballero de la armadura dorada, nunca mejor dicho, que todo era una mentira, una trola, todo, que se encontró todo aquello mascado, pues que nadie se había repudiado por todo el mundo porque le faltaba la mano. Entonces dijo, joder, ahora sé cómo se siente mi hermano, pues ahora casi que me uno a él, prefiero estar con él que no estar solo, ¿sabes? Bueno, esa es mi impresión, ¿eh? Que sí que es verdad, como dice Sara, que siempre ha sido su pequeña... Gracias. Solo de su pequeña debilidad, Tyrion. A ver, Cersei y Tyrion siempre, Tyrion siempre han tenido odio y ellos dos siempre se han llevado bien. Hombre, porque es De que... hecho, Tyrion siempre ha sabido lo de Jaime y Cersei. Es que Jamie es un cabrón, pero Cersei está... Es... Eso. Ya ha hecho un máster. Ya. Es extraño. Bueno, Sí. por eso en la relación la que manda es ella. O Claro. sea, la que lo al Ahí otro... la temporada también tuvo un momento ahí, pseudo violación en el septo, que también causó mucho revuelo en internet. En esta temporada, dices. Sí, Sí, cuando él pero vuelve y entierran yo eso a lo Jon. publiqué ingenuo, creyendo lo que ponía la noticia, y luego vi el episodio y dije, venga, venga va, violación. ¿De qué habláis exactamente? ¿Qué? En el septo, cuando entierran a A Joffrey, Joffrey. Cuando se la chusca tienen el ahí un cable de cojo. momento ahí pseudo forzamiento raro. Y eso tal, yo luego vi por ahí, por yo qué sé, por tonterías de páginas frikis y de Facebook y cosas de esas, pues, A que la ver, gente lo haya comentado mucho. No que haya causado revuelo, pero que sí que la gente lo haya comentado, ¿no? digamos que no estamos hablando de una situación del mundo real, ¿vale? Si fuera una situación del mundo real, no la justificaría, ¿vale? De que quede claro, pero estamos hablando de Cersei Lannister, ¿eh? Sí, pero No, es no, que ay, eso son ay, cosas que... no, venga. ¿Has acabado ya? Pues eso son cosas que pasan. En los Borgia, por ejemplo, la de Jeremy Irons, también la Lucrecia y el César Borgia están ahí, toda la serie, y la temporada final, al final te acatáis y es como diciendo, ¡por fin! Y son hermanos. Es que forma parte de la trama de la ficción, joder. Entonces, yo sí que creo, bueno, pasa que con este hombre, sí que creo que Jimmy va a coger más relevancia en el futuro, Es creo. que ha tenido una serie ya de momentos que a mí, por eso digo que es mi gran esperanza, que a mí todos me han tocado. Es decir, cuando habla del honor, el discurso del honor de Jamie, para mí es de lo más destacable que ha tenido la serie hasta ahora, y de eso no habla nadie, ¿no? Ahora cuando dice, perdón, sí, Cuando Marcos. dice, no me toquéis los cojones, ¿no? Matarreyes, porque yo juré proteger a mi rey, pero también juré proteger al pueblo, y si el rey va contra el pueblo, ¿qué juramento es el que debo romper? Todo el mundo, era un hombre sin honor, ¿no? Joder, a mí eso me tocó la patata. Dije, pues tienes toda la puta razón, tío. Incluso Ned Stark le miraba por encima del hombro, en plan Matarreyes, ¿no? Que era un tío moralmente guau, wow, súper. Pues hasta él. Y dije, pues tienes toda la razón aquí. Dice Sergio que. No, que digo que ahora es cuando sale, decimos, en el próximo libro se lo cargan. Pues yo qué sé. A este no me extrañaría. Es que ya te Nada, digo. no, yo no voy a hacer spoilers de esos. Bueno, ya lo has dicho todo. No, No, no, no, no, no, no, una broma. no, no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. A ver si no he dicho nada. Yo ahora mismo al único que no le pondría fichas para que se cargue es a Tyrion. A cualquier otro. A Tyrion y a Cersei, digamos. Porque la balanza del bien y el mal tiene que estar siempre equilibrada. Y ahora con el otro fuera de juego no. Cargarse a Cersei, esto sería muy demasiado feliz, demasiado casa de la pradera para pa lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? El Tyrion no tiene que acabar por ahí, yo ya es por decir, ¿eh? Tiene que acabar por ahí con la Daenerys, con su ejército y sus Sí, cosas. acabará dándole vueltas a una rueda de esas de molino, ¿eh? Y en la siguiente temporada será Arnold Schwarzenegger. Sí, la cosa. Coño, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos a la tercera subtrama, aunque como veis vamos saltando aquí de un lado a otro, que ya nos parece bien. Otro personajito, ¿qué tal? Sansa y Lord Friendzone allí. ¿Qué ha pasado Ya con yo solo voy a Sansa? decir que estoy indignada con el cambio bipolar Exactamente. de Sansa en el capítulo, en el último capítulo en el que sale. Exacto, Pues yo ya, o estoy sea, igual. eso no tiene lógica ni sentido común de ningún tipo. Eso es bipolaridad total. No puede ser, no puede ser. Y es que eso no es así. Ella se va espabilando con el tiempo, pero ¿qué pasa? Que por la mañana es una mirla y por la noche es, vamos, una forma manipuladora. Es No. que es eso lo que una de las cosas que te quería preguntar. Ella, tú, imagino que eso, ¿no? En los libros eso es un cambio más gradual, ¿no? A medida que le van Claro, pasando mucho más. cosas, vale. Mucho más. Mucho, muchísimo más. Y ella sigue, ella se entera de la misa a la media. No está Tiene tan compinchada, tan compinchada con Petir como hace parecer en ese capítulo. un, pero no solo Porque eso. lo hace, o sea, con. Hay una escena en la que abre los ojos así y mira como con malignidad, y eso no. No va con Sansa, ¿sabes? Sí, es No es que que sea mi mejor no, no, es amiga. que sí, no va con ella. Me ha decepcionado, ¿no? La tienes agregada en el Face, ¿no? No me esperaba esto de ella. No, a Eso ver. era un poco raro, pero habéis entendido. Sí, no, claro. No, no solo eso, no solo el nivel de. Si es que es eso, dices 2 episodios antes. Estabas todavía llorando por las esquinas, que no te enterabas de nada, que te venían las hostias por todos lados, que te estaba hablando la vieja, que le faltaba hacerte, wink, wink, y guiñarte el ojo allí, y tú allí pelando la pava, ¿no? Y otra, ay, déjeme, señora, me voy a llorar por las esquinas. Y ahora de repente, pues eso, ¿no? Aquí, guau, se te ha iluminado ahí el gen maligno, Sí. y de golpe y porrazo allí. Digo, y yo estaba en el sofá con la, y nos Eso miramos es los un dos, padre más para digo, la gente, esa fue hasta para mí. sí, no. Sí. Eso no ha estado nada bien contado. Y en los libros llega a verse algo, porque a ver, digamos, aquí ha muerto Joffrey, pero cómo exactamente, no lo tenemos claro nadie. Sabemos que estaba por ahí eso, Littlefinger, pero se ha medio insinuado que estaba la vieja, la madre de la. Vamos a ver, en el capítulo lo dicen claramente. Bueno, se ha medio insinuado, no, se ha dicho, vale, sí. Claro. Pero ¿cómo? En el libro es mucho más sutil. Es más No sutil. se menciona tan, o sea, te deja como entrever que han sido los Tyrell, la Lady Olenna. Eso, la tiré. Pero no se dice tan explícitamente. En el capítulo se dice. Sí, dice, no pensabas que te iba a dejar casarte con este Claro, o sea, monstruo, vamos, o sea, tal. es obvio, es una obviedad. Sí. Lo que pasa es que en la serie se. O sea, en la serie no lo dicen, pero dicen una frase lapidaria para eso. Pero en el libro es todo, pues eso. Más lento, más intenso, y evidentemente, pues al final la serie se queda corta por algún sitio. Para mí. Me gusta y la seguiré viendo y me encanta, pero hay cosas muy épicas. Y cosas que deberían serlo y no lo son, y cosas que se inventan o que cambian, que ya tienen que cambiar a consecuencia de eso, toda una subtrama. Y eso pues te frustra un poco. No, bueno, al menos tú eres de las que has dejado los libros y hay gente que todavía se tiene que frustrar más. No, yo el quinto me lo quiero leer, pero tengo que encontrar el momento. Pero, o sea, lo tengo ahí en la lista de pendientes, que esa también es larga. Yo es que en ese, llegué incluso a hacerme yo la olla, ya sabes, mis teorías conspiranoides. Llegué a hacerme la olla de que Tywin podía estar en el ajo, porque si te paras a pensar, el primer beneficiado de la muerte de Joffrey era él. Es decir, él es el titiritero, el que mueve los hilos desde detrás, es el verdadero rey, por así decirlo, y Joffrey era un problema, era un niño perjudicado, era un sádico, un psicópata, no era fácilmente manipulable. No es que fuera más listo que él, pero no era fácilmente manipulable. Por lo tanto, el primer beneficiado de cambiarlo por el hermano, que sí, es un flojo, es sí, muy buena persona y tal, pero es un flojo, es manipulable y demás, que se, mira, es inmanipulable, que se le mete la otra en la habitación allí, cuéntame un secreto, que te miro con mis ojos grandes, ¿no? Y ya el niño se pone allí, Qué gracia. Pues bueno, y eso me llega a hacer la, y al final, pues parece que no, o no sé, no sé si eso va, no, no. No, no, eso se queda como lo Como dan. tal, ¿no? Vale. Sí. Pero también hay que tener en cuenta la el factor meñique. Pero ¿cuál es el gran plan aquí de Littlefinger? Porque no lo entiendo. O sea, el No, gran... entonces, Didi. a ver, el meñique se lleva a Sansa a un lugar seguro, entre comillas, ¿vale? Y cuando hace que confíe en él, se carga a Lady Arryn, que es hermana, la tía de Sansa, ¿correcto? Sí. Pero Y ahora se va a cargar al hijo en cuanto él pueda. ahora, ¿eh? Y ahora se va a cargar al hijo en cuanto pueda Vale, también. entonces, ¿qué es lo que puede querer de Sansa pedir? ¿Qué? Pedir lo que quiere, bueno, yo. Un título nobiliario de la tierra de la Eso sí, anarquía y la heredar nieve. tierras y concretamente Invernalia, porque Sansa es la heredera de Invernalia. Pues vaya premio gordo de mierda. Ya, pero bueno, o sea, Invernalia mola. Vale. Pues, claro, Eso es la idea con la que Petyr saca a Sansa de Desembarco del Rey. Ya veremos. bueno, claro, a ver, a lo mejor es eso. Esa, yo te digo, la implicación de Petyr ahí es ese objetivo. Sí, no, lo digo, a lo mejor parece que eso es tierra de nadie y a lo mejor, pues yo qué sé, luego tiene para juntar también un ejército y con lo de los yo qué sé, los del reino de la loca esta, la Lady Arryn, pues también hay más y de repente se junta otro allí con un ejército de no sé cuántos mil, porque aquí todas las batallas son de 4 contra 4, pero luego todos tienen unos ejércitos de la hostia, en teoría, ¿no? Pues bueno, ya veremos el gran plan de Littlefinger, cómo le sale. Pues aquí todo el mundo mira el trono, ¿no? Hasta el calvo, ¿no? Allí, ¿qué es lo que quieres, no? Y se mira allí el trono, en fin. Vamos a una que tiene chicha, ¿no? El personaje en sí, que es un Sosainas, ¿no? Jon Snow, y ese penúltimo episodio, sobre todo. Soso. ¿Cómo? Soso. Ah, Sosoman, sí, no. ¿Soso él o Él Soso el sí, a mí el episodio? episodio me ha No, gustado. no, soso él. Vale. Él sí, él tiene pues su cara mármol, Ese es que es eso, es su cara con yeso, y ya está. el norte es un sitio triste, jodido, porque Claro, sale. eso también es así, como tú has dicho, allí pasan frío y están, pues eso, taciturnos todo el día. Sí, pero luego normalmente tienen cara de hombre, ¿no? Como el padre o padrastro. Ah, mira, ahora no tiene. Bueno, sí tiene que ver con Jon Snow, pero no tiene que ver con el penúltimo episodio. Se me hizo por ahí un mini spoiler y tal, de que en los libros realmente había un pasaje, como un sueño de Ned Stark en un momento antes de que lo mataran o cuando estaba preso o algo así. Como que se insinuaba que Jon Snow no era su bastardo, que era de no sé quién. Y que él, digamos, como que se insinuaba, ¿eh? ¿Tú recuerdas eso? Creo que era primer libro, tal vez. Sí, debe ser. A ver, Te he puesto un hay fregado, ¿no? inspecciones de cosas y yo es que, Marco, Vale, me estás vale, hablando vale. ya. O sea, no puedo contestarte a eso porque te voy a destrozar. Ah, vale, me vas a destrozar la... Vale. Vale, te voy a hacer un spoiler, pero hardstyle, ¿sabes? Pero si No. eso es así, ¿aquí cómo se va a enterar? Bueno, en fin, ya Bueno, lo veré, ya lo veré, está sí. claro. Ya seguiré haciéndome No hurgues. en la herida. Pues eso, ese episodio allí, pues de... Quédate con esa insinuación y acuérdate de eso. Ya Vale, está. vale. Os jodéis los que no sabíais nada de eso. Lo siento, no, en serio, ya... No, eso no. No, no, digo, lo siento por los oyentes que no lo supieran. Ah, Pero al menos no ha sido un hiper spoiler, ha sido solo no. un gran spoiler. Pues eso, hablamos de ese episodio, esa batalla en Castle Black y demás. Tú ya has dicho, Sara, ¿te gustó? Sergio, a ver, se ha mantenido ahí. Bueno, la batalla estuvo bien, uno de los episodios más entretenidillos y bueno, poco más que aportar tengo. Bueno, pues voy a ser yo el que ponga aquí la cara para que le tiren piedras. A ver, que sí, ¿vale? Que Neil Marshall lo hace de puta madre. No lo niego. Que la escena del gigante con la flecha que manda al otro, atraviesa el tejado y cae y tal, de puta madre. Verdad. Joda. Que digamos los combates cuerpo a cuerpo, Están bien hechos, son violentos. El momento Hammerhead de Jon Snow está bien hecho, ¿vale? Pero, digamos, el que no tiene ni, el que no se ha leído los libros, ¿qué se espera ahí? Son 100.000 contra 50 de nosotros. Sellemos el túnel, no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que te encuentras, pues eso, a un grupo de 20 entrando por la parte de abajo. De repente unos gigantes. Dicen, ah, gigantes. Que me he perdido, ¿no? Pero bueno, unos gigantes allí con mamuts y tal. Digo, estoy en el Señor de los Anillos ahora de repente. O... Porque nunca se ha hablado de gigantes. Como que no. Bueno, a ver, sí. Cuando Hay le explica todo. dragones y hay... A ver, sí, habla. Cuando le explica en el consejo ese de la Guardia de la Noche que tienen que sellar el túnel, le explica que hay Sí, es que criaturas hay. extrañas y creo que le menciona a los gigantes también. Vale, lo menciona una vez cuando dice que hay que sellar el túnel, pero me refiero el pájaro este. En serio, así, es que te lo mencionan, es que tiene que estar súper al vuelo, no sé, es El que. pájaro este se supone que se ha pegado no sé cuánto tiempo, semanas, viviendo con los wildlings y no sé qué, y no ha visto ni un triste zorrillo de la tundra. Y de repente, pues eso, ahora llega un grupo, y ya te digo, no es que lleguen los 100.000. Y de ahí veas gigantes. No, no, es que llegan 50 y por ahí pues dos gigantes con un mamut. Y digo, oh, ese gigante era un rey descendiente de un... Y digo, pues vaya tristeza, porque iba solo ahí. Bueno, es el último, ¿no? Supuestamente. ¿Y el otro quién es? Su ¿Y el palmero, otro? porque había dos gigantes. Pues, a ver, Mans Rider reúne a todas las tribus de más allá del muro y a los gigantes y a las criaturas sobrenaturales. Esos están muy al norte. La tierra del norte es muy grande y está muy poco poblada y hay diferentes tipos de tribus, por eso los celtas también son diferentes, esos son los caníbales. Y los gigantes, pues eso, son Bueno, una tribu sí, por ahí del tampoco. mundo y Mans los reúne a todos. Vale, sí, Y la tampoco. primera avanzadilla que sale, también, eso también lo dicen en el capítulo, como que han mandado No, a eso una lo dicen, avanzadilla de toma de Sara, eso contacto. lo dicen al final del puñetero capítulo. Cuando ya se ha acabado toda la batalla, entonces está Sosomán allí paseando por los restos de la batalla y dice, uy, Pensativo. uy, solo ha enviado... Una centésima, una milésima parte de todos los hombres que tiene. Y digo, ah, y lo decís ahora. Claro, yo estoy esperando, esperando. Digo, bueno, ya, claro, que sí, que todo lo que hay está muy bien hecho. Yo no digo que el capítulo sea una mierda, pero yo estoy esperando, esperando, esperando. Ese, pues verlos allí desbordados numéricamente y no sé qué. Y que cuando el gigante abre la puerta, yo esperaba que entrara allí la marabunta, ¿no? Digo, bueno, no Claro, se les ve en el ¿cómo plano, pero ahora no? Es que. entrarán aquí 50.000 corriendo. Porque ya ves tú, qué gracia abrir la puta puerta para entrar él solo allí. Qué pérdida de recursos. Pero bueno, vale. Pues eso. Claro, es De que... fuerza vital. Qué pérdida de recursos. Hay que economizar. Hombre, digamos que con ese movimiento ganabas la batalla. Habías forzado la puerta. ¿Qué defensa había allí? Él mismo lo dice. El granjero. Y los otros. Y ese momento que, digamos, tenía que ser momento pitudo. A mí me estaban dando una... O sea, no me estaban dando ni lástima, ¿sabes? Estaban haciendo allí el juramento. Y bueno, pues vale, pues los que van a morir te saludan, ¿no? No sé, yo sí que te digo que, a ver, Tenéis como poca más resultado trágico, relevancia hay que los momentos que de... podrían haberse mejorado. Claro, No digo... digo, no te voy a decir que no, evidentemente. Digo, O tenéis aquel poca más momento. relevancia que los camisas rojas de Star Trek que pasean por la nave. O sea, sois carne de cañón. Aquí... Pues no me entristecí en ese momento ni me... Tal, es eso. A ver, el capítulo está bien, sí. Pero me hubiera gustado más esa frase, en vez de al final, ya paseándose por los restos de la batalla, esa frase al principio. Cuando están Pero que al arriba en la principio, torre de ¿cómo va a mando... saber Jon Snow cuánta gente le va a mandar? Porque lo está viendo. Pero no te están como por dentro de los árboles y no se les ven muchas Sí, veces, la pero... mayoría de las veces. Pero él sabe los que están cargando. Él sabe la capacidad militar que tienen. Exacto. Claro, por eso, precisamente, por eso dice esa frase, porque sabiendo todo lo que podría haberle mandado, solo le ha mandado eso. Ya, pero es lo que dice, lo más lógico es pensar que te van a venir los 50.000 de golpe. Si es que son los pupas, estos de la Guardia de la Noche, son los pupas. Y claro, también otra escena que dices, oh, la, no sé cómo la guillotina le han llamado, creo, ¿no? The Sight aquí. Soltar la guillotina. Sí, la guillotina está de puta madre, pero que es que en ese momento hay tres machacas allí trepando el muro. Ya nos hemos descubierto aquí pues una de nuestras bazas defensivas de puta madre, porque hay tres tíos escalando el muro. Los dos arqueros esos que habéis puesto ahí boca abajo, yo qué sé, o sea, ponerlos a vender cupones por allí o a que se hagan maesters como el otro ciego, porque, macho, hay cuatro o cinco subiendo y Pero eso es no le da. eso de la guadaña también, de la guillotina también, eso es más disuasoria. Si ya la sabes, no van, si ya la sabes, no van a seguir intentando escalar el ¿Cómo? muro. Y tanto que Ya, va a seguir pero intentándolo. De hecho, él pensará, lo dice. si lo dices, si voy a estar mandando gente hasta que me canse. Claro. ¿Ah? Pero me refiero, si es que no, la verdad que no tiene mucha lógica. O sea, estamos diciendo que en el muro hay, pese al mocoto que se quiere pegar el Nieves. Son cuatro gatos y medio. Sí, supongo que son 10.000 o algo así, ¿no? Sí. ¿Ya? No, dice 1.000. Creo que dice Ah, que son mil, 1.000 vale. y, bueno, como supuestamente cada guardia de la noche vale, pues no sé qué, no sé cuánto, que luego deja de ser Sí, granjeros por un colacao y un. chungos. Claro, ese es el farol que se marca él. Sí, que el otro le dice, bueno, eso ya se ve en el último episodio, que dice el otro, a ver, ¿dónde vas? A ver, dime la verdad, hijo mío. A ver, ven aquí y cuéntame. Ven, siéntate en mis rodillitas y me dices la verdad. Alma cántaro, que no cuela ya. Si estamos cansados de mataros. ¿Vale? Y lo que te digo, que son un poco eso, los pupas y tal. Y que yo estoy con Marcos en eso. O sea, te suben tres tíos y, pues, yo qué sé, como si hubiéramos utilizado, bueno, no sé, un arma de destrucción masiva para cargarse a uno. Sí, Y dice. es como tirar una bomba Una atómica en un bomba, sí. desierto. O sea. Dices, ¿para qué? Pues mira, porque soy así de chulo. Mira, o sea, ya lo teníamos jodido, pues ahora. Porque mola y quiero enseñarla en el capítulo, porque luego no va a haber otra batalla ahí. No, no, no Claro, va, no hay otro. básicamente, entonces. Básicamente. Ya, pero es, no sé. Y igual que lo sigo insistiendo, no tiene lógica que nosotros no haya mandado. O sea, una vez que has comprobado las fuerzas que tienen, que son cero ninguna. Que no mandes a 50.000 allí y seas como los de, como, o sea, como el caballo de Atila, que todo Al le pasa lo minuto, sí, porque digamos, mismo. no necesita reagruparse, los tiene allí enfilados, esperando. Que yo, por cierto, cuando pasemos al capítulo, al último capítulo, yo se me he quedado muy rayado con el tema ese. Bueno, vamos ahora, porque como estamos por sus tramas, eso va al caso de esta. Pues yo me he quedado súper rayado con eso. Llegan allí. El Mike, ¿cómo has dicho que se llama? Stannis, ¿no? Sí, Sí. llega allí y resulta que los otros son cuatro gatos allí. ¿Dónde están los 100.000 soldados? Sí. Hola, ¿sabes? Tirad las armas, mi pueblo ya derramado demasiada sangre. Dice, tirad las armas, cabrón, porque soy cuatro. ¿Sabes? Los otros aparecen allí como, Se ¿sabes? supone, me parece que acaba de decirse que vienen desde más al norte, ¿no? Que todavía no están juntos, ¿no? Sí, O pero algo. coño, lo No, que no, no tiene. no, vamos a ver. Mans Rider, que es el coronel, reúne a gente de muchas partes del norte. Vale, pero ¿Vale? ¿están todos ahí ya? Sí, Pues están entonces todos no tiene allí. puto sentido que No llegue tiene punto. Stannis. Y de repente el ejército de 100.000 es eso, se Es rinda. que no es un ejército, eso también lo explica en el capítulo. Vamos a ver. Ellos están yendo al sur y quieren cruzar el muro por el tema de los caminantes blancos, ¿vale? Porque se están dando cuenta de que están moviendo a levantarse caminantes blancos. Y quieren sobrevivir y quieren protegerse al otro lado del muro. Entonces, eso lo explican, eso por un lado. Y por otro lado, todo ese reunión de ese ejército lo hace Mans. Y en el momento en el que Mans muera, esas tribus se van a dispersar porque no van a tener un líder, porque son salvajes. No tienen, de hecho. Yo, una parte que no me gustó era lo bien que peleaban, porque se supone que esa gente no tiene ningún tipo de instrucción, ¿sabes? Son como si tú coges a gente pues, de, no sé, como casi No, pero el agua, neandertales con inteligencia, por así decirlo. Viven sí. en cuevas, viven en poblados, no tienen nada y no son en ejército. Me tiene más pinta de vikingos, por eso, ¿eh? Sí, neandertales es lo primero que se me volvía a la cabeza, pero no. Pero sigue sin cuadrarme la escena esa. O sea, Sí, encima porque es que son. el pelirrojo se Es que es. carga a 50, la otra, la. Ya lo Ya yo. diré. La novieta de La novieta, sí, Oka. la... Sí. Ygritte se carga a otros 50. Los Pero... caníbales esos, uno solo se puede cargar a 100. Sí, es que es eso. Ellos llegan por, si no me equivoco, llegan por tres flancos, si no me equivoco. Llegan, entonces, caballería, no sé qué, y serán, pues yo qué sé, 2.000, ¿vale? 2.000 a caballo, 3.000, ¿vale? Pero supuestamente es que ellos son 100.000 y ahí aparecen cuatro gatos y medio. Yo de verdad, es que esa escena no me ha quedado una gana. O sea, yo pensaba que cuando llegan allí los otros en plan fucker, pa, pa, pa, se cargan a 100 y oh, soltad las armas, rendidos, que mi pueblo ya, como he dicho, mi pueblo ya ha sangrado mucho. Y yo me quedo una cara de gil diciendo, perdona. No, sí, No, esa frase no está muy bien puesta ahí. no, pero dices, ¿dónde coño están los 100.000 que tienes? O a ver si ahora el mocote te lo estás pegando tú. Tampoco me ha quedado muy claro, digamos, qué gana Stannis con todo esto. ¿Quiere usar a esa gente como, Supongo digamos, carne de como cañón. carne de cañón o...? No, Stannis quiere meterse en el juego, por así decirlo, porque él estaba ahí recluido en su mansión de piedra y su mujer de fuego y quiere como volver al Cinco juego minutos de gloria o algo, ¿no? y como los de la Guardia de la Noche se solicitan ayuda a todos los supuestos reyes, por así decirlo, él acude y aprovecha para luego buscar un beneficio, desde luego. De ahí. A ver, Eso, ahí va a haber chicha. porque supuestamente ahora que esta gente son prisioneros, supuestamente estos aros tendrán que pasar detrás del muro, ¿no? Como prisioneros. Imagino que por eso se Por rinde Mans eso, tan fácilmente, de tan decir, fácilmente. es la única justificación que le veo, Claro, porque pero... si no, pues eso es un poco, también es un poco chorra, porque ¿Qué? llegas ahí al muro y dices, oye, que Es que me rindo. esa batalla también pasa con la batalla del agua, como pasó con la de las Aguas Negras. Es una batalla que Stannis no llega allí a la mañana siguiente. O sea, se percibe mucho más horas y mucho más muerte. Han caído muchos más de más porque los de la Guardia de la Noche son poco, pues están mucho, mucho se aprecia que están mejor organizados. Eso por lo que pasa, que al final Joder, pero. condensan demasiado y al final cuesta enterarse. Pero será aquí, o sea, estarán muy pertrechados y tal, pero son 50 los nuevos que quedan al final. No, y organización ninguna, ¿eh? En la serie, organización ninguna. O sea, Ninguna. el que manda dice: venga, me voy para abajo. John, el puente es tuyo. Se baja para Y allí. ahí va pasando esto como vamos, Sí, o como sea. si fuese una obra. Y el otro No. dice: uy, uy, está chunga la cosa, me voy para allá. Dice tú, el de la botella, ¿sabes? Al primer borracho que Le había ahí. van El puente es cascando tuyo. el muerto al siguiente. Y venga. El problema para el que venga después. El gordo por allí. ¿Alguien me quiere matar? Hola, hola, estoy paseando por en medio de la batalla. Allí nadie le hace ni puto caso. Sale una flecha perdida por allí. Uy, pero es que se está paseando por medio. Y dice, bueno, Sí. pobre chaval, Pero... no, ni para eso le hacen caso. Yo eso es el tema de números me descuadra por todos lados. Porque no tiene sentido, porque los unos hubieran podido tomar el muro con sacándosela y meando. Sí, lo que El quería. muro es difícil de. Es que. Sí, Esa es otra. Es vale. que el muro es difícil de conquistar. Sí, es difícil, pero aquí todo el mundo va bajando en el ascensor cada por tres. Me refiero que. O sea, Y que hay falta un que. niño allí, hay un niño Sí, para que, fa... operarlo, o sea que... sí, que falta que pongan al sí, botón, es que eso es escandaloso. al botón de Que sacar, pero... el muro también tiene, aparte del ascensor, una escalera, ¿no? Entonces, como que en el libro como que bloquean el ascensor o lo rompen o lo que sea y van protegiendo niveles de la escalera y van subiendo de nivel en el muro. No pasa allí toda la acción en media hora allí en el patio interior del castillo. No, no, vale. No, o sea, ahí hay muchas más fases, por así decirlo. Pero es eso, igualmente, que a mí el tema de números es eso, porque es lo que hablamos, si lo que querían era rendirse, pues llegas ahí al muro y dices, que Sí, mira, yo no, estos pero 100.000... ahí no te sirve, Sergio, porque ahí dicen, bueno, vale, te rindes, pues quédate ahí, ¿sabes? No vas a pasar. No sé, sí, también tienes razón. Claro, o sea, digamos, si Stannis los hace prisioneros y se los quiere llevar, pues entonces ya son responsabilidad de Stannis. Ahí la Guardia de la Noche esta no puede decir nada al respecto. No, la Guardia de la Noche no puede decir nada ya, de nada. De nada, ¿no? Está. A ver, ¿quién manda aquí, no? Bueno, está el viejo ese allí, ¿no? En el pajar con la otra. ¿Ha muerto el otro, por cierto, o no ha muerto? Pues a mí tampoco me quedó muy claro. Fue allí como muy ¡oh! ¿Cuál? El que se suponía que era como el capitán, bueno, el imbécil que no tiene ninguna justificación, ni que no selle el túnel, ni que nada. Simplemente parece que, bueno, voy a medirme El la tonto. polla aquí con el último tonto que ha llegado, porque ese enfrentamiento yo no llegué a entenderlo bien. Digo, a ver, por más que, a ver, o sea, por más que te quiera, que te joda, ¿no? Que venga el niño diciéndote que tal, joder, si son 100.000, pues tienes que sellar el túnel, lo sellan, ¿no? No sé. Ya, es que eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio, pero Y el el tío arquitecto tonto, allí, uy. como tiene a Jon Snow entre ceja y ceja, pues no quiere. Al final, pues la lía parda. Sí, pero No luego sé. te suelto el discursito aquí del honor, ¿no? Allí de, oh, cuando ganemos esta batalla puedes seguir odiándome y no sé qué, pero somos guardas de la noche y tal. Digo, pues para darle el discursito del honor te lo tragabas, ¿no? El orgullo antes. Pero bueno, en fin. Ya, pero que eso pasa así. O Sí. sea, eso forma parte de la trama. Por eso también le cogen manía al tío ese. Y tal era de que pinche. De O que de que le pase lo que le pase. lo maten. ¿Lo han matado o no? Bueno, ya lo Ah, veréis. vale. Vale. Se ha acabado. Sea, me refiero de. No, de que pinche, me refiero a de que te. Como el perro, al perro tampoco se le ve morir, morir, morir, morir. Pero se le es obvio que va a morir. Sí, hombre. No sé. Claro. Él mismo lo Pues esto es dice, una ¿no? cosa así parecida, ya veremos, a lo mejor hay sorpresas. A mí me la suelta, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor no hay nada de sorpresa. No, sí, a Pues ver, eso yo creo que todo el mundo lo ha pensado, ¿no? Igual, claro. igual no muere. Por cierto, hablando del perro y la rabia, tengo aquí, me vas a llevar al final la están llevando a Arya, hablo, ¿eh? Que se me ha ido, Habrá se me fue. vos. ¿La están llevando a donde quería ir ella o a donde Sí, iban habrá. No. originalmente? A ver, ella en un principio iba con el perro a Nido de Águilas y ahora se escapa del perro y va a Bravos a ver lo que es lo del tema del que le mataba a la gente, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El de la temporada 3 de Harrenhal, Sí, que le mata a el gente. Assassin's Creed, ese sí. Sí, el Assassin's Creed, Sí. efectivamente, exactamente. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. Es Pues irrelevante, todos sabemos para los quién. nombres soy muy mala, yo para los nombres soy muy mala. Tú Luego eres se muy me cuesta mala y en matar. la serie hay 800, o sea, que es que Ya, no. sí. No, pero sí, yo me lo he leído, pero es que no es un nombre raro y no me caigo. Y nada, va a Bravos, que es donde quiere ir a Bravos para aprender a luchar y aprender a hacerse una espadachina, asesina, Assassin's Creed, Pero para cuando ser llega ahí, discípula de Ezio. digamos, cuando llega allí a lo del barco y le da la. Y dice, tengo esto. No, tu plata no sirve. Y dice, no, es Iron. Es eso lo que le dice Bravos, lo primero. Es que ahora no me acuerdo si le dice Black Castle. Y el Sí, otro le dice, ellos no, van no, a Bravos. vamos a. Ah, vale. Van a Bravos, van a Bravos. El barco va a Bravos. Y que a ella ya le está bien, entonces. Vale, que tampoco me quedó. ¿Y qué pasa? Que esa, digamos. Todo el mundo es solo es Illuminati o algo, todo el mundo ve esa o qué, o entre marineros, o sea, ¿por qué sabe que es al enseñarle eso, al Porque el darle tío eso? también es de Bravos. Ah, vale, como le dice voy a Bravos, vale, ya te acabo. El Ah, tío es de Bravos y vale. entonces ella le enseña, porque le dice, voy a casa a Bravos o no sé qué, él da a entender como que él es Bravos. Vale, y entonces se le enciende la luz, pues mira, eso yo creo que no Y seré el entonces Arya único que se dice, le ostras, el haya. tío conoce esto porque el joder, ¿cómo se llama? El hombre sin rostro. Sí. ¿Cómo se llama? ¿No? Sí. El hombre sin rostro, ¿no? Sí. Y se va a Bravos con él porque él reconoce la moneda que le da el otro. Vale, ahora sí lo he entendido. Pero es que Claro. en el mo ya te digo, en ese momento ni papa, que Bravos era lo mismo, que de donde lo era el otro, y por eso reconoce la moneda, o lo que sea, que no es una moneda, no me acuerdo qué es. Pues ya te digo, mira, aclarado. Vale, pues yo creo que ya hemos hablado aquí Castle Black, Stannis, pues a ver, más allá de lo que ya hemos dicho, ¿no? De su aparición estelar aquí. Ah, bueno, sí, hablando del muro y demás. Jack Engar se llamaba el tío. Sí, es que me acaba de venir. hablando del muro y demás, hay una cosa que Y se extiende a otras subtramas, a la que iremos ahora también, de Bran y los trotamúsicos. Hay una cosa que no me acaba de molar en general de la serie, ¿eh? No solo con esto. No me cuadran, no me casan bien, digamos, las tramas de politiqueo, de corruptela, de traiciones, de zorrupío, que es lo que me mola a mí, digamos, con la parte sobrenatural de la serie. Me parece que están completamente desligadas, como que van por mundos diferentes, ¿no? Lo de los White Walkers, que tú ahora decías, ¿no? ¿No? Que quieren cruzar porque vuelve a haber White Walkers y no sé qué y tal. Pues a lo mejor en los libros se vive mucho ese miedo que tienen, ¿no? Pero en la serie esto es una patraña. En la serie nos metieron allí aquel final de temporada de los Walkers por allí y en esta temporada nos han metido una escena ahí también que parece puesta con calzador, ¿no? Que es cuando Sí, se van no, al la niño esa ese. bizarra, ¿eh? Esa escena muy bizarra. Sí, Pero bizarra es, pero. te refieres a la de Bran, ¿no? No, no, digo la de los Walkers, la que se llevan al niño. El niño Sí, la ese de que Bran. deja. No, Bran no Es está por ahí. el hermano de la chica, de la otra. No, no, te hablo de antes, dos, tres o cuatro episodios antes. Antes de que. Cuando van John y toda esta gente a rescatar a las mujeres y las hijas del tarao aquel. Ah, pues sí, ya sé Que cuál es, dejan vale, un bebé claro. allí y vienen los Walkers, se lo llevan y como que lo convierten. Pero todo eso, ¿dónde va? Llevamos cuatro temporadas, el que no se ha leído los libros, hemos visto tres veces a los White Walkers, cuatro. Ah, en el libro no sale mucho, pero se le mencionan más, más de que en la serie, obviamente. Pero nos da la sensación como que no casa, que por un lado es todo pues eso, como muy terrenal, muy de relaciones, de traiciones, de conspiraciones, y por otro lado está eso ahí como que no acaba de cuajar con No, el no, esa es una conjunto. trama un poco a secundaria y explotable, por así decirlo, porque ya en el primer capítulo de la primera temporada, la primera escena es una de esas. De la primera. ¿Sabes? El primer capítulo de la primera temporada, de las primeras escenas, es Sí. una escena de esas. No recuerdo ahora, pero Que es sí. la escena por la que huye uno de los Guardia. salvajes y Ned Starks lo decapita y obliga a Bran a mirar. Ah, sí, es verdad, es verdad. Pues antes de eso sale la escena esa del bosque que habían hecho como una figura con las partes de humanas o algo así. Y sale como creo que es un niño o un joven rubio o algo así con los ojos como azules. Uno de esos, ¿no? Que han salido ahora. Pero con Desde. mujer, no con no, no, no con forma cadavérica. Y eso es una cosa también que a mí no me cuajo mucho. Porque imagino que esos serán porque son recientes, porque el niño joven ese y el gordo que entra al castillo y ataca al comandante, creo que es. ¿Sabéis quién os digo? Ahora mismo ni papá. A ver, Yo tampoco. en la primera temporada, Ah, en la cuando primera le temporada. ataca dentro del castillo, como que resucita. Uf. Ahí, joder, como que no sabéis quién os digo. No. Sí, vamos a ver, cuando vuelven al castillo vuelven con uno que había muerto gordo, calvo. Y Sí. entonces, dentro del Ah, es castillo, verdad que se levanta. Sí. claro, se levanta y entonces solamente lo consiguen matar porque Jon Snow coge la lámpara ardiendo El y lo suelta fuego hacia era, abajo. ¿no? Algo así, sí, vale. Sí, pues es ahí, los caminantes blancos no tienen forma así huesuda cadavérica. Son muertos normales con los ojos azules, Son claro. zombies, si se los mata quemándoselos, que luego no tiene nada que ver tampoco con los otros, que los mata con No, la. porque ahí Tarly lo mata con un cuchillo de acero valyrio, que eso Exacto. es como hiper destructivo, hiper cortante y semimágico, ¿sabes? Pues no No sé, sé. es eso. Igual que esa, me sirve para enlazarlo con eso, con la trama de Bran a mí, digamos, supongo que será capital, que será muy importante todo esto, porque si no, realmente se podía haber quedado muerto cuando se cayó del pajar, porque es que no me interesa lo más mínimo toda esa trama, Y a mí tampoco me interesa lo más mínimo. De verdad, me parece un De verdad. pegote ahí en mitad de la serie. Pues cada vez que salen allí, Lili, Odor, no sé qué. Y sobre todo en la serie, en el libro todavía, toda la parte de cómo se va dando cuenta de que es un warg y puede meterse en la piel del lobo y luego de Odor, eso pasa mucho más con mucha más intriga. Pero la serie, esa trama, no ha sabido sacar nada de chicha, esa aburrida. Y bueno, la escena en la que cruzan el lago, ese raro de tumba donde empiezan a aparecer esqueletos, que eso parece un videoclip de Michael Jackson de Thriller, Sí, es que por sí, sí. Dios, es que eso no tiene nombre, no, no, no, eso no me ha gustado nada, Y nada, a mí. estaban mal hechos, parecía como un copy-pasteado ahí un cortapega encima de la imagen, no, no me ha gustado nada, nada esa escena. Jason y los Eso Argonautas. te iba a decir, Sí. digo, desde Jason ahí. A mí es que él ya me recuerda al profesor Xavier. Ahí con los poderes estos chungos de Psíquicos, meter. sí. ¿No? En plan, me meto en la cabeza de uno y tal. No sé, me recuerda muy ligeramente eso. Y lo que habéis comentado es eso, Jason y los Argonautas, en total, se queda como muy cutrecico. Pues no sé, a ver hacia dónde va, porque ya te digo, si realmente eso va a ser relleno, me parece pues eso, pues un relleno de lo más No, hombre, tiene pinta que va a ser sobrado. algo capital. Tiene pinta. ¿Sabes? Yo con ese poder realmente no entiendo a dónde tiene que ir, ni, ¿sabes? O sea, ese poder es la hostia. Ese poder, digamos, se puede ir por allí, eso, ¿no? Como el profesor Xavier con la silla de ruedas y cargarse a Bueno. Stannis, cargarse bueno, a Tywin ya no, o yo qué sé, o puede hacer que el Sí. rey abdique, puede hacer lo que quiera. A ver, eso es un poder que no se puede dar con cualquiera en principio. Tiene que tener una empatía especial con la persona, por de hecho, que se pueda transportar, por así decirlo, a Odor es súper raro, ya de por sí. Ah, vale. Ya de por sí, a los animales es súper raro, y eso, en teoría, al sur del muro, es que es como que ni existe, por así decirlo. Pero con humanos es todavía más. Bran tiene mucho poder. Pero por eso que resulta, bueno, con el capítulo 10 que se ve aquello que aparece con Sauron por ahí, no sé, da a entender, bueno, yo a lo mejor lo pillaba así, da a entender es eso que el tipo es la hostia y que va a ser la hostia. ¿Y ahora qué? Ahora los gnomos del bosque estos les van a enseñar, ¿no? Hombre, en Siria era bastante grimita, Va a sacar un X-Wing del lago allí, ¿no? Hazlo, va a no lo parecer hagas, Yoda por pero no lo allí. intentes, ¿no? Sí. Bueno, no vas a andar, vas a volar. A ver, no, no sé. La escena se me da a mí un poco de mal rollo, no sé por qué. Sí, bueno, pues porque hay un niño de esos con estética Bowie por ahí que dices, esto, ¿qué haces con esta serie, no? O niña, yo qué sé, no sé lo que es. Sí, un híbrido raro. Un emo, somos las. Y no, y bueno, el mago este, lo que sea, el tipo este, también da bastante grimita. Es un Sauron sucio. Sí, bueno, es un Sauron, sí, sin haber pasado por la lavandería una temporadita. Sí. Claro, pero eso se supone que es. Yo ahí no te puedo decir mucho, pero Joder, no quieres los decir nada, Sara. arcianos, los árboles arcianos son. Árboles como mágicos, por eso en el norte, incluido en Winterfell, es donde se va a rezar. ¿Sabes? Esos árboles son especiales, son como poderosos. ¿Qué avatar me ha sonado esto, eh? ¿No? ¿No te ha sonado tiempo que avatar, Marcos? Sí, son árboles como no sé, ellos van a rezar al árbol ese. Es que no sé, lo de ir a rezar me he quedado un poco, digo, como que allí se va a Sí, rezar. cuando Sansa se acaba a rezar. Antes de escaparse de King's Landing, cuando va a rezar al bosque, siempre va al arciano. Y en Invernalia, de hecho, en la intro, sale un arciano en Invernalia. Son árboles especiales. Vale. Pues mira, otro detalle que si tiene que ser importante en algún momento, como pongan al becario tontito ese día a hacer el Previously, no te enteras, porque esa es otra cosa. ¿Qué tal? Hay días que el Previously lo montan muy bien, con la información que necesito para el episodio, y hay días que lo monta, pues eso, lo monta el becario o algo, que dice, pues te dan ahí cuatro cosas que luego no tienen nada que ver con el episodio, que empiezan a salir, pues eso, this guy, this other guy, este tío quién era, por qué coño no me lo habéis puesto en el previously, pero bueno, eso es una cosa menor, pero yo la llevo dentro, ¿no? Aquí y la digo. Y bueno, pues ya vamos a cerrar, si queréis, la tertulia ya con la chicha, King's Landing o lo que nos queda, porque como hemos ido, digamos, saltando a cosas de ahí, sobre todo, pues bueno, tema principal, el juicio por combate y el último episodio. El hombre que caga, ¿no? Yo de toda la temporada, de toda la parte de King's Landing, para mí lo más impactante y lo mejor fue el discurso de Tyrion. Sí, ¿no? Yo Sí, estoy. mejor que la lucha por combate y que la muerte de Tywin, con diferencia. La muerte de Tywin es una mierda como sonar un Y picador. decir, O cutre, sea, es que cutre. eso. Es que yo la vi y me quedé como con la sensación agridulce. Pero conforme pasaban los minutos después del capítulo, más como que me enfadaba. O sea, no, es que no, no han salido. Eso es una. Me pasó un poco como con la boda roja, una cosa parecida. Eso ahí podían haber sacado chicha mucha más. O sea, me parece mucho más impactante y mucho más chocante cómo tiene con los cojones de matar a Shae ahorcándola ahí. Esa me pareció mucho más importante que la de su padre. Pero No esto, sé. aunque la digamos, sí, yo también estoy de acuerdo en lo que es la muerte en sí es más impactante, pero es todo como muy casual, ¿no? O sea, me voy a escapar, vengo aquí, ¿no? Y la otra, ¿eres tú, Tywin? My Lion. ¿Quién va a ser, zorra? O sea, ¿cuánta gente puede entrar a los aposentos de Tywin, ¿no? Es como todo Sí. muy. Venga, si un caso ya me lo dan mascadito y me lo regurgitas en la boca como un pajarito. O sea, ser un poco más sutiles, ¿no? En esa escena, digamos que yo qué sé. Yo tenía ganas de matarte, ahora tengo más. Claro. Y dice, bueno, pues sí, pues eso, qué casual, ¿no? Que llega él y la otra, pues, ¿quién va a venir? Pues claro que es Tywin. Pues no, no es Tywin, es Tyrion, ¿no? Pero. Y Sí, bueno, bueno, es un eso. poco preguntas tontas, respuestas idiotas. Claro, y vamos a matarnos, pero bueno, sí, digamos, al menos emocionalmente tiene grip. Pero luego lo otro es eso, ¿no? Voy allí con la ballesta, el otro allí con los pantalones bajados. Pero hacen agua. Y tampoco. Pues como no hay, digamos, como no hay narración fuera de lo que se dice ni demás, tampoco sé si le dice la verdad o le miente. Es decir, podría ser que le esté diciendo la verdad de que no pensaba dejarle morir, o podría ser que no, que sea una patraña. ¿Cómo estás tantas? Pero bueno, ¿qué importancia tiene? Yo lo que me. Más que cabrearme con la escena en sí, yo es que me he cabreado porque creo que es un error. Creo que es un error táctico. Por su parte. ¿Por parte de quién? De Tyrion. ¿Matar a Tywin? Sí. ¿Por qué? Porque Explícate. Tywin es un manipulador, es un mal padre, pero es un tío que, diga, como decía antes, es un político, es un tío que conoce el juego, conoce las reglas, manipula, miente, mata, hace qué tal, pero digamos dentro de las reglas del juego. Cersei es una loca, es una sádica, es una zorra inclemente. Ahora lo está dejando todo en manos de ella. Sin Tywin ahí, ¿quién va a manipular a su hijo? Ella. ¿Quién va a manipular a Jaime? Ella. La ha dejado vía libre. Y de ahí Claro. que Jaime tenga que ser mi gran esperanza blanca, porque como también lo maneje como una marioneta, estamos jodidos, estamos peor que estábamos. Allá, digamos, Bueno, no, pero no ahí eso valorar a mucho, Tywin le da porque. igual, a Tyrion le da igual, él se va. Sí, bueno, él se va, pero la guerra sigue, digamos, o sea, esto sigue patas arriba. ¿Él se va a qué? A, yo qué sé, a la Atlántida, a la Fortaleza de la Soledad, y ya le da igual lo que pase en el mundo. Digamos que él tendrá que seguir, en algún momento tendrá que volver a entrar en el juego, y de hecho, aun estando preso, le dice al otro. Mi mujer, estoy casado con Lady Sansa, que es la heredera de Invernalia. ¿Te interesaría? O sea, digamos que él no se ha olvidado de todo eso. O quiero creer que no se ha olvidado de eso, que ahora no, eso no se va a retirar allí a la Atlántida, o yo que sé a dónde, y va a desaparecer. Ya veremos. Evidentemente tendrá que tomar distancia, tendrá que tomar sus precauciones. Yo creo que es eso, que tácticamente vamos de Guatemala a Guatepeor. La única parte buena es que ya sabemos que King's Landing no tiene ni mierda en el culo, que deben lo que no tienen y más. Y digamos, como gestora, Cersei no va a ser capaz de manejar eso. Y a lo mejor eso, digamos, le repercute en que luego Stannis o quien sea, ¿no? O la otra, o lo que pasa, quien le venga, se la acabe comiendo por los pies, acabe perdiendo mercenarios, lo que tenga, ¿no? Porque entiendo que tienen ejército y que también tienen espadas de alquiler, por así decirlo, ¿no? No sé si se llega a decir en algún momento. No, simplemente ahora la que se encargará de todo tal y como se ha quedado la serie será Cersei. De Claro. hecho, cuando va ahí a morrearse con Jaime, lo deja claro, porque claro, ella no sabe que Tywin ha muerto, pero en el momento en el que lo sepa tendrá la vía libre. Además, si no quiere casarse con Loras tampoco. Sí, no, no, ya Ella la... educará a su hijo y le como considere y le manipulará como considere. Ya no tiene a papá controlándole los movimientos, cortándole las alas. Pues eso, tal cual, lo que digo, a corto plazo, de Guatemala a Guatepeor. Lo único bueno es eso, que a medio o largo plazo no creo que sepa administrar esa, pues eso, todo ese ejército, toda esa deuda, todo ese lo que sea. Y se la acaben, pues eso, se la acaben llevando por delante. Pero bueno, pues a ver, ¿qué más se puede decir de... Me han gustado las conversaciones de Jaime y Tyrion en la mazmorra. La del momento de los. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esa palabra? De los. Estos que son negros, que son. Escarabajos. Escarabajos. Vale. De los escarabajos y todo. Y no Ah, sé. Ha hablando del sido un primo momento. subnormal ese, ¿no? Que tenían, que no sé qué. Sí, del primo ser humano de los escarabajos. A mí la Pues. conversación que más me ha gustado por eso es la que tiene con el otro, con el crápula ese amigo suyo. El Baris. Sí, esa conversación me encantó. Que A mí dice, no, no, también. si soy tu amigo, pero simplemente me quiero más a mí mismo, ¿no? Sí, y la de Oberyn con Tyrion también me ha gustado. Sí, pero eso fue un poco eso, ¿eh? Allí digo, ahora pone aquí, I can be your hero, ¿sabes? Digo, muy... A ver, sí, yo puedo ser tu campeón, pero no hacía falta, ¿no? Tanto tanto Tanta faquerismo, pompa. ¿no? Sí, es decir, oye, mira, yo estoy aquí por mis intereses, pero como a mis intereses le va bien lo tuyo, pues que sepas que voy a ser tu campeón, no darle allí tanta vuelta. Que sí, que está bien porque luego ves a Tyrion allí Hay emocionado que meterle un poquito de contexto, de verdad. y como es el fucker y es el que se come la Claro. cámara y se come la pantalla y tal, pues mola, Es dices, que pues guay. Oberyn es un gran personaje. Lo que pasa es que ya descubriréis un poco más de la familia de la familia Martell y Ah, iba a de decir de Oberyn, no dudo ni Oberyn con... ya no. De la Bueno. familia Martell y de Dorne. Ya veréis cositas. Sí, Es que tenemos más. va soltando pildoritas, ¿sabes? Es que, jope, es complicado porque yo entiendo que vosotros no asimiláis tanto los personajes como para. Es que eso, la serie es un gran fallo. El tema de los personajes es muy complicado de llevar porque son muchísimos. Y hay personajes que de repente tienen una. Yo entiendo que vosotros veis que de repente hay personajes que tienen un protagonismo brutal cuando y han salido de la nada. Y al revés, hay personajes que han tenido mucho protagonismo y de repente nunca más se supo de ellos. Claro, y de aquí a O dos tramas temporadas que hagan. me lo meterá y diré, ¿y este quién es? Claro, exactamente. Y te vas a salir con cara Ese es el principal fallo que tiene la serie para mí. Claro, Y luego lo que te digo de mencionarlos en conversaciones y no saber quiénes son. Eso para la gente que ha salido del libro es muy complicado de seguir. Es que es eso, el fanático fanático de la serie, pues yo qué sé, se la ve 3 veces cada temporada. Ya, bueno, también te puedo hacer un crónico con los nombres, pero Eso eso te iba ya a es decir, demasiado. se hace un esquema allí como Matthew McConaughey en True Detective, Un aquí. árbol Un lógico de cada casa, pero ya me parece excesivo. Como Hiro Nakamura también, con los cables por el techo, los hilos allí cruzados y tal. Fan de Juego de Tronos, ¿no? Entonces en su casa, pues, pero el que no, es complicado, es complicado. Es complicado, es complicado. Yo lo entiendo. Pues nada, del guioncito este que traía, yo creo que ya hemos repasado todo. No sé si nos hemos dejado algo, digamos, muy, muy destacable de la temporada, algo que os venga a la memoria. No, ¿verdad? No, así ahora mismo no. No, nos acordaremos mañana o pasado, como siempre. Sí. Me llegará un mensaje, oh, hostia, se nos olvidó hablar de tal. Pero bueno, en fin, yo Sí, había. bueno, la serie es una serie que tiene o sea, muchos grandes momentos Sí. y algunos no tan buenos. Porque sí, bueno, eso, para mí el combate es muy putrecico. El El combate. combate de Oberyn, dices. Sí, eso, Ah, de trato. eso es lo que ves, lo he empezado a decir antes y no lo he acabado al final de decir. Digamos que ya le voy cogiendo el truco al gordo en ese sentido. Decía, cuando sale, ¿no? Digo, Jaime no va a ser el campeón, porque Jaime, obviamente, para empezar, no está para ganar a nadie, ¿no? Y para seguir, pues, que se lo van a cepillar. Cuando ya Oberyn, digo, vamos a ver. Ya sabemos lo que quiere Oberyn. Tywin no va a quedar retratado en público. Y todo esto lo hablé en casa, ¿vale? Digo, Tywin no va a quedar retratado en público, le decía. Puede morir en otro momento de la serie, efectivamente a los dos capítulos muere, ¿no? Pero retratado delante de todo el pueblo no va a quedar. Digo, el otro no va a parar o no va a matar a The Mountain hasta que no le saque eso. Por lo tanto, digo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar la de eso, la de te tengo y me empano, me paseo y tal, y efectivamente eso pasó. Todo el mundo con el culo torcido, digo, pues no, a mí no me ha parecido tan imprevisible. No digo, a ver, no digo, esto es súper previsible, pero digo que igual que esa, hay una serie de patrones que se le puede ir cogiendo el truquillo. Que digas que te sorprende la primera temporada, ¿vale? Cuando se carga al que parecía, al que no sabe nada de los libros ni nada, que parecía el protagonista principal, además era el actor más famoso, se lo carga a los cuatro capítulos o algo así. Entiendo, todos nos quedamos con el culo torcido, incluso hasta la boda roja, pero a partir de ahí que tú ya dices, llevo ya aquí un rodaje, ya te veo más o menos cómo te vas cargando los personajes. Pues, tampoco es eso, ¿no? Ahí, ¡oh! Ha muerto Oberyn, ¡oh! Oberyn es eso, es un tío que ha tenido, ¿qué? Una escena allí, rollo, lasciva allí, de oh, los niños y las niñas, ¿no? Y los chicos, y una conversación allí por los jardines, ¿no? Creo que era con el calvo, con el eunuco, y poco más. Y otra cosa, Xei. Es verdad. La que le quiere hacer ver que es una buena madre y todo ese rollo. Que sí. Pues eso. No sé, yo te entiendo, sé que yo te entiendo, que para ti es un tío que ha salido en cuatro capítulos, para mí es diferente, porque yo sí que tenía ganas de ver esa batalla. Ese era uno de los momentos más esperados de la temporada. Pero es como muy de trámite. Exacto. Que sí, a No, ver, que lo. pasa como con la boda roja, pasa al final del capítulo, pero son, ¿qué son? 3 minutos, 5 minutos de escena, Es 10 que como los mucho. movimientos que hace No. están muy bien, están muy de puta madre, como pelea, todo el rollo, eso. Yo Sí, pero entiendo. la pelea en sí son Pero minuto y son. medio Sí, es eso. y otros cinco pavoneándose. Claro. Eso está más, pues eso, se podía haber explotado más. Y el personaje de Oberyn se le podía haber explotado más también. Porque, y haber contado un poco de su historia, un poco más. Porque la mitad de la gente no sabrá por qué quería matar a Tywin, Es porque que no es que tampoco fue. nada, tampoco pasa nada, digo yo, ¿vale? Igual que hacen muchas otras series, hacer un capítulo entre medio que sea un flashback. Claro, Y eso hubiera sería quedado bien genial. ahí. Presentas al personaje de Oberyn y el siguiente capítulo es un flashback que se vea esa parte de su historia, cómo fue The Mountain, violó a su hermana, todo el rollo. Y todos hubiéramos simpatizado o empatizado o lo que sea, mucho más con el personaje, nos habría calado más y Pues habríamos llegado a ese momento, no, Que a eso mí. sería súper súper bueno para la serie. Tener momentos de algún momento de flashback o algún capítulo que haga como recopilatorio o que te cuente una historia alternativa o alternativa no, paralela o que necesitas al hilo de otra cosa que va a pasar. Claro. Es que falta información en la serie y falta tiempo suficiente para recrearse lo suficiente en ese tipo de escenas que si no tienes datos y no has visto una evolución, te dejan frío. Y que al final 10 episodios, yo es. Me parece un Es que formato es muy nada, así que corto. toda la serie, dos meses ha durado la temporada. Es eso. Entonces, Nada. está 2 meses funcionando, 10 meses parada. Sí. Pues Es nada, ahora a ser pacientes. Igual que hay demasiado. series que le sobran 10 capítulos, hasta le faltan 3. Yo qué sé, yo la plantearía al menos de 12, pero está claro, ahora ya no van Sí, a. 12, 13, una cosa sí. Ya no van a cambiar de formato a estas alturas, No, hombre, imagino. claro. Sí que hay muchas series que, yo qué sé, empiezan siendo de 12, luego pasan a 20 y tantos, tal, pero no, no creo que vaya a ser No, así. pero ya en un par de capítulos más le puedes meter más Más cositas. chicha, sí. Claro, para explicar cosas más. A ver, yo entiendo que dos capítulos de la batalla no te puedes permitir. De la batalla del muro, vale, eso lo puedo entender, pero. Sí que hay otras cosas que puedes alargar un poquito unos minutos más y contar algo más que luego te sirva. Porque es que si no, por ejemplo, como lo de Sansa o como lo de Oberyn Martell, como si ahí le metes una escena más o dos, ya algo hilas un poco más. Sí, bueno, lo de Sansa también habría sido progresivo, Lo ¿no? de Es decir, Sansa es capaz que escenas que la sí ha serie diga. tenido para evolucionar y simplemente ha ido eso, llorando por allí, por King's Landing. Pero sí, o sea, el punto es ese, está claro y lo compartimos todos, creo yo. Así que nada, chicos, yo creo que ahora sí he prometido una tertulia corta. Al final se ha ido casi. Casi a las 2 horas, pero esto no, está bien, oye, que ya me han escuchado bastante a mí. Había dicho, bueno, no sé, Sergio, ¿te quieres quedar 15 minutitos luego? 10, 15 minutitos y hablamos un poco de X-Force. Como tú quieras, Como tú veas, por mí. bueno, pues Ahora lo ahora lo debatimos. debatimos. Nada más, ¿verdad? Que añadir. Por mi parte, no. Pues nada, despedimos a Sara. Sara, gracias Pues nada. como siempre, por venir. Un placer, como siempre. Y Espero no haber sido muy nazi, muy. Haberte reñido con tu pregunta. No, no. No sé luego si te tendré que bajar el volumen en edición o algo, porque Sí, me has o chillado me un poco, cortas y ¿eh? ya está, no te preocupes. Sí, ¿no? Sí, no, eso yo no me lo tomo mal. No, no hay problema. Yo me interesaba mucho tu punto de vista, que al final, pues. Así que tuviera accesible, es la única que ha leído los libros, así que y yo creo que va a servir mucho a la gente, pues eso, para ver un poco el contraste. Lo que no me ha faltado traer, digamos, sea alguien que solo ve la serie, pero que la ve muchas veces y eso, y que se hace esos esquemas y demás, pero bueno, Ya, bueno, pero es que eso ya para encontrarlo hay que hacer hay que casting. hacer un Claro, casting, hay que hacer exacto, casting, y claro. De aquí. todas maneras, sí que recomiendo que lo que sois así poco más frikis, os metáis en las Wikipedias que hay de Hielo y Fuego y os informéis un poco de los personajes, porque tener claro quiénes son quiénes ayuda mucho a llevar el hilo, muchísimo. Y un repasillo así rápido a los más raritos ayuda. Hasta yo me los tengo que dar a veces, ¿eh? No es ninguna vergüenza. No, no, no. ¿Qué pasa? No es ningún estigma. Lo tengo que hacer yo con cómics a veces, ¿eh? Hostia, este tío quién era y tal, y tenerme que ir a la Marvel Database o algo de esto y decir, ah, vale, era este. O sea, que vergüenza ninguna, hija. Lo dicho, que muchas gracias por venir A y ti. te espero de vuelta, no lo sé, cuando haré el próximo, no sé, porque ya sabes, Miguel igual vuelve la semana que viene, igual vuelve dentro de 2, así que no sé, ya tú Ya sabes cómo encontrarme. cuenta que te llamaré para alguno más. Así que Muy bien. nada, os dejo Hasta aquí. luego, Sergio. Hasta luego, Marcos. Y dale, que lo pasen bien. Hasta luego, Sara. Hasta Muchos luego, gracias. besos. Adiós. Y nada, os dejo aquí un pequeño tráiler de ese cómic, bueno, de su directa continuación que quería hablar. Y ahora veo apaño si Sergio se queda o no se queda, os lo reseño yo solo. Y ya acabamos este primer programa después de eso. Volvemos enseguida. Our enemies came without warning. They left us for dead. And we're on the way. So Cyclops asked me to lead a covert team to stop him first. Permanently. Now the X-Men think the war's over and we've entered some kind of new age. But Slim doesn't know the world like I do. He can't make the tough choices that gotta be made. So I will. But I'm gonna need a new kind of X-Force to get the job done right. We make our own missions. And what we're gonna do first ain't up for debate. We're gonna kill Apocalypse. Pues bueno, ahora ya sí vamos a ir cerrando esto. Vamos a hacer esa reseña, la vamos a hacer muy rápida. Simplemente, pues bueno, lo he dicho al principio del programa, ya estaba un poco en la hoja de ruta y pues por no dejarnos, ¿no? Sergio se queda aquí, ya dirá lo que le apetezca. Eso que oís, por cierto, si escucháis ruidos, es que aquí se está cayendo el mundo, ¿vale? Se ha liado aquí una tormenta de tres pares de cojones. Entonces, bueno, si oís que hay algún crujido o algo, no es que Sergio se haya accidentado por allí, se haya partido una pierna o algo, es eso. os decía, ese tráiler que habéis escuchado es, bueno, algo, no sé si es un fanmate o quién cojones lo ha hecho, pero hace referencia a Uncanny X-Force, que es, digamos, la continuación de este volumen 3, pero me viene muy bien, pues este volumen 3 es la antesala directa a ese cambio de nombre, ese cambio de ciclo. Digamos, cambian el equipo, pero lo que es la base de lo que es cómo funciona el equipo y demás viene tomada directamente de este, ¿no? Aquí es, digamos, cuando X-Force se forma, por así decirlo, como una especie de special ops, ¿no? De operaciones encubiertas o de, pues eso, ¿no? Operaciones especiales de los X-Men, digamos, al margen un poco de la ley, al margen de los X-Men. Es algo, pues así, un poco secreto, ¿no, Sergio? Sí, bueno, supeditada un poquito por Cíclope. Por Cíclope, aquí manda Cíclope todavía, sí, exacto. Y es en plan, bueno, esto tampoco nos vamos a echar hacia atrás, pero bueno, viene por una hecatombe mutante y Cíclope al final, por fin parece que conecta con el animal más interior de lo vendo, y le dice: hay que crear un grupo y hay que hacer lo que haya que hacer. Exactamente. Trabajo, o sea, dice, sucio. O sea, básicamente le dice a lo vendo: es el mejor en lo que haces, pues hazlo, tienes mi bendición. Y bueno, pues lo vendo se dedica pues a coger lo mejorcito de la casa. Digamos, a ver, realmente también le viene un poco dado de Cíclope, porque tú no lo tendrás tan reciente, pero en el primer número realmente él, lo primero que hace, la primera conversación que tiene con Warpath, con Sendero de Guerra y con Laura, con X-23, es: alejaros de esto ahora, aún estáis a tiempo, os estoy avisando, si os metéis aquí ya no hay vuelta atrás. Y al final dice, bueno, es vuestra vida, ¿no? O sea, y lo vendo, sí. Tampoco es el maestro Yoda, como en otras películas, para... bueno, esto es lo que hay, y os metéis, pues nos metemos hasta las cejas. En principio el equipo se supone que lo forma Lobezno, X-23, Sendero de Guerra, y teóricamente Wolfsbane, pero tengo que decir que yo llevo 20 números, y Wolfsbane va a su bola y no pinta absolutamente nada en el grupo. Está ahora mismo por ahí cepillándose al lobo este de Asgard, sí, al y Príncipe, no sé qué. Y Mari, sí. O como se llame, sí. Y bueno, pues está de pegote en el equipo. Luego entra Elixir, entra Arcángel, Arcángel es la encarnación de muerte muchas veces, el jinete de Apocalipsis, está ido de la olla. Sí que es verdad que Wolfsbane le sirve de detonante para eso. Sí. ¿Qué más entra? Pues entra Domino. Dominó más tarde, exacto. Bueno, sale Caliban también. Y bueno, que Marcos lo ha dicho ahí con su inglés súper estupendo, pero Wolfsbane, aquí que se conoció como Loba Venenosa, Vale. Ren Sinclair. Y bueno, y luego también estuvo, bueno, sí, Domino, que le habíamos dicho, Sí. y ahora mismo no caigo si entró alguien más. Se mete el Vanisher, que no es un Sí, X-Men, pero sí. es un villano. Digamos que sí. Y creo que ya Elixir ya lo he dicho, ¿verdad? Sí. Y bueno, luego aparecen algunos de New Mutants, o de, bueno, o Mutant Sí. Academy, como le queráis llamar, que eran, bueno, la japonesa esta, que ahora no recuerdo el. Es la que lleva una coraza, sí, ese De los poderes eléctricos, esta. armadura, creo. No, armadura no. Bueno, en fin, que aparecen Sí, bueno. un chorro de personajes. Es decir, una lectura que podemos recomendar, pero tenemos que recomendar si tenéis eso, si tenéis pues un poquito de tiros pegados en el universo X-Men. No hace falta que los conozcáis a todos, todos, todos, pero sobre todo, digamos, en el otro lado, en el lado de villanos, porque ahí sí que nos vamos a encontrar mucha chicha, mucha confusión, que si los Purifiers, que si el Bastión. Que si, pues, Graydon Creed, que ya ves tú, que era el hijo de. Creo que de Dientes de Sable y Mística, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Que era este que se le fue la olla, se metió en la Sociedad de Amigos de la Humanidad y todo el rollo este. Eso es complicado y es la primera subtrama, digamos, los Purifiers, que, digamos, resucitan al Bastión este, ¿no? O lo crean, ¿no? A partir del cuerpo de. Sí, del creador de los purificadores. Exactamente. Y que resucitan, pues eso, que sea Striker, que sea Trask, está por ahí el Matthew Risman ese. Digamos, si no, toda esa gente no os dice nada, pues es complicadillo. La colección la llevan, por cierto, son Kyle y Jost, que son los creadores de X-23. Si, digamos, no tenéis suficiente background para meteros en esta lectura. También os puedo recomendar de este mismo tándem el origen de X-23, precisamente, se llama Inocencia Perdida, si no recuerdo Sí, mal, correcto, sí, muy bien. que me parece bastante recomendable, incluso más que este, y que van a recuperar aquí, creo que la cuarta subtrama, que a mí es la que casi que más me ha gustado, pero porque a mí me gustó mucho ese origen de X-23, retoman aquí, en esa cuarta subtrama, me parece que se llama Los No Olvidados o algo así. Que Sí. la vuelven a capturar de Facility. Bueno, engañan a la agente Morales esta, que era de Shield, ahora está con Hammer, todo el rollo. La engañan haciéndole creer que es un objetivo de Hammer. En realidad la están recuperando para Facility. Ya digo, son 28 números, si no recuerdo mal, más 6 especiales. Me falta, pues eso, la parte final, la parte de Necrosha. Y esa, pues igual os la. No sé, a ver, tampoco ya digo. Ahí la primera subtrama es esto, ¿no? Digamos, X-Force contra los Purifiers. Después, recuerdo. Bueno, básicamente es la trama principal esa, ¿vale? Porque van. Que si resucitan luego a Leper Quinn, toda la trama para que los mutantes empiecen a cometer actos terroristas en lugares importantes. Ahí en medio nos meten un crossover con Messiah War, que para ser un crossover se entiende perfectamente si lees los 6 números y el especial, menos el final. El final es un poco confuso, con el salto temporal de vuelta, ¿sabes? Queda ahí un poquito así, pero bueno. Y bueno, a Marcos le ha gustado un poco más el tema de, bueno, de X-23, Laura. A mí no me gustó tanto. Sí que es curioso, para la gente que no sepa, X-23 es un clon Un de clon de Lobezno Lobezno. con tetas, ¿eh? Y yo diría que casi con más malo que él. Más, más, Sí, más. o sea, y bastante más. O sea, es con toda la rabia de Lobezno cuando pierde la cabeza, pero con cabeza. para que os hagáis un poquito la idea, y bueno, tiene cuchillas en los pies también. Y lo También, mata. sí. Y bueno, pues si os aparece este personaje, bueno, hay dos o tres especiales y bueno, ha tenido una serie regular por Estados Unidos, la que se ha ido sacando en tomito. Y bueno, está bien, no es de mis preferidas, pero bueno, está bien, aparte es un buen complemento. Porque si no os perderéis con el personaje en la serie esta, os perderéis totalmente, pero no sabréis exactamente en algunas tramas, os perderéis, porque Sí. comentarán cosas de los cómics estos que ha comentado Marcos El y gatillo químico y demás. exacto, Es que sí, a mí, a ver, digamos, no es que sea aquello un cómic de cabecera imprescindible, pero digamos, esa inocencia perdida me gustó bastante. El final me parece que tiene gancho. Me parece que, pues ya te digo, de esta parejita es de lo. Me gusta incluso más que este volumen 3, ¿no? Y me interesa de aquí cómo se explora esa relación entre Lobezno y ella, ¿no? Ella es, tú lo has dicho, ¿no? Ella es, digamos, como asesina, es una vuelta de tuerca más a ese arma X. Es todavía más letal, todavía más. Es más calculadora, menos animal, más analítica, muchísimo. más fría. Pero no deja de ser una niña al final, pese a toda esa piel dura, pese a todo ese rollo, y cómo lo exploran en la relación con él, hay un momento allí, ¿no? Que es cuando, digamos, la recupera Facility, que lo ven, no sé, se va por Cíclope, tienen una pelea allí. Por cierto, vais a ver Bueno. también a Cíclope metiéndole placa a placa a Arcángel en uno de los primeros números, o sea que no vais a ver a James Marsden con gafas de caña haciendo el capullo. Y eso Y es, bueno, también. y dice, tienen esa conversación, ¿no? A mí es al único que me escucha, dice. Al final mira un poco por él, ¿no? Aunque incluso en pensamiento, digamos, voz en off, por así decirlo, pensamientos en primera persona de ella, parece que pase de todo, ¿vale? O que simplemente sea mi misión, mi misión, mi misión. Sí que hay momentos que se abre el cascarón, ¿no? Y a mí eso, pues Sí. esa parte me interesa. Y la verdad, a ver, la verdad que con lo viendo el tema de niñas, a ver, entiéndese bien, ¿vale? Siempre, o sea, al final siempre se hablando la patata. Sí. Pero Kitty Pryde, Júbilo, Júbilo, ahora está, sí. la Nico, no me acuerdo el apellido, la, bueno, Japón, Sí, sí, sí, la sí. La va a dejar. de que sale también en Días del Futuro Pasado en su spin-off ese de lo Sí, sí, vendario. sí, sí, sí, sí, sí. La película que no queremos recordar. O sea, al final siempre tiene o sea, no deja de tener el síndrome de papá, pero con X-23 mucho más, porque, entre comillas, no deja de ser su papá su padre biológico. Sí, yo creo que él se siente responsable en Sí, cierto sí. modo, o en mucho modo, no en cierto Vamos, modo. el momento que le va a cortar la cabeza al otro por Sí. haberla metido en todo el fregado. Sí. Que le dice, ya tienes un asesino, ¿para qué quieres a dos? O sea, dejar al margen, ¿sabes? Y ya, él sabe que ya no sé, porque es él, pero es su hija, y sabe que no se va a apartar de ahí, pero es violenta la tía. Y es un personaje que yo creo que es de los más buenos, o sea, de los más buenos, de los que tiene más chicha para sacar el cómic. Porque, como ha dicho Marcos, tanto Ren Sinclair sí que tiene un momento, una trama. Bueno, cuando ve la luz cristiana, pues al final es una mutante, le comen la olla a los Sí, purificadores al principio, sí. y bueno, se flagela y todo, unas movidas raras. Y es de los que más chichas tienen. Sí, Sendero de Guerra, digamos, está muy fucker en lo que es peleas y demás, pero tampoco tiene mucho peso las historias. Tiene una subtrama un poco chunga con el motorista fantasma y los espíritus y demás. De su hermano, bueno, De su hermano, sí, todo el rollo. Tampoco vamos a destriparla. Y luego y eso. Didi. Arcángel también tiene Sí, chicha. Arcángel tiene mucha chicha, sí. Sobre todo en el cruce también con Messiah War. Sí, En el futuro, Apocalipsis y todo el y rollo. ese, pues, es el puto amo. O sea, O sea, claro, supongo que el que siga los cómics sí que se habrá leído la historia de cuando se convierte en el, bueno, Heraldo, que es Galactus, pero bueno, jinete de la muerte, La tal. muerte, sí. Sí, o sea, olvidaros del ángel de las alitas y la corona y tal, porque nada, o sea, todo lo contrario. O sea, aquí es muy cabrón y, o sea, hay veces que lo ves, no, bueno, que lo ves, no se asusta de él. Sí, no, y con razón, o sea, es incluso pensando acerca de eso, ¿no? De, joder, Dios, digamos, yo pasé un poco, entre comillas, por lo mismo, pero le veo, decía, ¿no? Y me Porque asusta, disfrutaba, sí, o porque sea, disfrutaba. sí. Decía, yo es que no era consciente en muchos tramos de lo que era Furia Animal, pero no, es que él disfruta. Aparte, hay escenas que las enfocan muy bien, que se le ve cuando se carga, pues, a unos cuantos, o sea, se le ve sonriendo. Sí. Se le ve sonriendo en éxtasis, y es en esos momentos cuando lo vendo. Me hace que aparte que sale como también en voz, en off también. En pensamiento, diciendo algún comentario, ahora mismo no tengo muy fresco del todo, pero Sí, creo que sí. exactamente, sí. Algo diciendo, joder, macho, este era el bueno, era. También trata mucho de eso, el Ángel era, entre comillas, la inocencia, cuando el grupo, y no sé qué, no sé cuánto. Sí, era un poco el chico modelo allí, ¿no? Sí. Worthington tercero, el chico modelo, el chico. Sí. Y aquí no, aquí es que es un asesino en serie psicópata que disfruta haciéndolo. O sea, él está en su salsa en el grupo este. Y vemos cada vez el grupo va traspasando más límites y más límites. O sea, no es el típico equipo A de A, los malos y los dejamos ataditos o los dejamos enganchados con una red No, no, no, en no, una no. farola, no. Pero cada vez pasa, pero las pasan desde el principio, ¿eh? Eso es Sí, lo que, pero. digamos, es lo que me ha llevado a traerlo aquí, a recomendarlo entre comillas. Pues eso, es, digamos, la antesala al que más gente ha leído o conoce, que es ese Uncanny X-Men. O sea, Uncanny X-Force, que cambió de escritor a Rick Remender, que seguramente sea un mejor escritor, ¿vale? Que Kyle y Jost, pero no deja de venir de aquí, ¿no? Y toda la estética, además, que tienen de los trajes gris y negro, blanco y Sí, negro, señor. además, todo Con los ojos viene, rojos. exacto, viene heredado de aquí. Es eso, que hay muchísima violencia y muchísima violencia desde el minuto uno. Aquí ni paños calientes, ni ese. Entran allí a saco, garras por aquí, cuchillos por allí. De verdad, o sea, no, no sé. Sí que hay momentos que la acción se vuelve un poco confusa, pero no, no va a faltar sangre ni va a faltar. Sí, bueno, o sea, si no me acuerdo mal, una de las primeras, bueno, una de las escenas cuando empieza es que estos entran en un paritorio y se cargan a todos los niños y estos me refiero a los purificadores, ¿sabes? Sí, sí, Porque están sí. buscando un mutante y no sé qué, no sé cuánto, y, o sea, para que veáis el grado de esto, o sea, Ciclope llega a la conclusión de que con qué se combate esto, pues, o sea, a los violentos se combate con más violencia aún. Y no van con paños. O sea, eso pues lo vendo con garras y con permiso. Es como el 007, con lo mismo. O sea, le han dado barra Licencia para libre. matar, sí. Barra libre. Y bueno, a lo largo de las tramas, pues vemos ya cuando ciertos componentes, adelantar un poco, pero cuando ciertos componentes de los X-Men o de la Patrulla X se van enterando que existe este grupo, porque bueno, empiezan muy discretito, pero luego. Pues muy, muy discretos no son, pues entonces vemos las reacciones de Bestia, Tormenta, de varios personajes de los equipos que pues son muy muy de acuerdo, no están. Yo a Tormenta y Emma Frost y de tal no he llegado todavía. O sea, estoy cuando Bestia está empezando a saber de qué va porque está allí con Elixir que está en coma. Ya te digo, me faltan esos últimos 8 numéricos. Y que pueda pensar que a lo mejor. Ya, para traerle un poquito más, es lo que dice Marcos. Esto ya estamos hablando del tercer volumen, cuarto, ¿vale? Pero aquí en este volumen ya empezamos a ver un poco de la parte de la escisión entre los mutantes. Sí. O sea, podría parecer que no tiene nada que ver, pero X-Force empieza a plantar la semilla de la desconfianza entre compañeros y luego ya ver los grandes eventos que vinieron en el fútbol, bueno, que han pasado hace poco, sobre la escisión de los propios mutantes y los bandos y tal, tal, tal. Llegamos al momento ese de que lo no dices haciendo que se le ha ido ya bastante la castaña. Sí. ¿Sabes? Que está haciendo buena Magneto. Por mi cuenta y riesgo allí, pues montó aquí el equipo Ja de asesinos. Se lo ocultó a mi señora telépata, ¿no? Y demás. Me tallé a cucú, de cerebro, una cosa. Sí, sí. A las cucos. Las cucu, sí, o cuco, queráis llamar. Pues bueno, o sea, es. Didi, perdona. No, eso que es una lectura interesante. Que siga habitualmente el mundo mutante y eso es bastante interesante para que vea de dónde vienen muchas cosas. Exactamente. Es uno de los motivos que me hubiera gustado traerla entera, pero bueno, ya sabéis, quería sacar el programa esta semana. Y bueno, pues Sergio me ha echado un cable, un capote aquí. No os vamos a destripar más. Habíamos dicho que sería una reseña breve. Yo creo que ya está bien, ¿no, Sergio? Sí, yo creo que ya está bien. Yo creo que igual se nos ha ido un poco de mal la lengua, pero bueno, ya sabéis, todos los que os interese, pues ahí está. Y dicho esto, cerramos ya por fin. Para mí ha sido una maratón, ¿vale? Acepto comentarios del tipo se echa de menos a Miguel y tal, pero bueno, que sepáis que el primero que lo echa de menos soy yo, porque entre los tramos que he grabado solo, en plan boca seca man, la edición sobre la marcha y demás, pues llevo entre, bueno, tampoco quiero aquí ir de llorica, ¿no? Pero bueno, que se echa de menos, vamos, no es lo mismo entre dos que uno sí. Solo aquí a Miguel siempre se le echa de menos. Eso también. Así que nada. Sus comentarios siempre se echan de menos. Y pues nada, Sergio, gracias por venirte a echar un cable a esta segunda mitad del programa, por iluminar con tus conocimientos comiqueros aquí esta última parte y el coloquio también, por supuesto. Nada, gracias a ti por seguir atreviéndote y por tener pendiente aún mi finiquito por ahí de unirle y nada, y bueno, gracias a Sara también, que la verdad que ya ha tirado bastante el carro de Juego de Tronos junto a ti y nada, eso, muchas gracias. A mí no me dores la píldora, ella dorásela lo que quiera, pero a mí no hace falta. Que si te tengo que despedir, te despediré igual, no te preocupes. Ya lo veremos en privado. Pues eso, que lo he dicho. Lo he dicho, muchas gracias. Y nada, a todos los que estáis escuchando, pues bueno, no sé si la semana que viene ya está por aquí Miguel, pues habrá DeLorean. Si no, pues haré todo lo que pueda para traeros otro spin-off con alguna peliculita, alguna cosilla más. Ya me traeré a Sergio otra vez, ya me traeré a quien pueda. Intentaré eso, que la parte de crítica también haya alguien para que no sea aquello el podcast del predicador, ¿no? Y nada, gracias por acompañarnos en este primer episodio, en este primer spin-off y nos vemos muy prontito. Un saludo.